Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela. Emisora asociada al grupo Es Radio y RadioTudela.com. Saludos, muy buenas tardes. Están en la sintonía, como acaban de escuchar, de Radio Tudela 96.0. Un saludo de quien les habla, David Gracia. Vamos a estar con vosotros las próximas dos horas retransmitiendo todo el deporte local, porque ya sabes, somos Goles, somos el programa que te acerca el deporte que te rodea. Y hoy tenemos un menú de lo más completo, un menú con fútbol en casi todas las categorías. Vamos a comenzar en Areta, donde tenemos ya partido de tercera. Juega el Cortes, el líder, el colíder de la tercera división. Se enfrenta a domicilio contra el Itaroa Uarte. Vamos a estar en unos momentos allí en Areta. Veremos qué es lo que hace el Corte, si puede mantener esa gran posición, ese gran arranque, desde luego que sí. En Autonómica tenemos unos cuantos partidos por delante. Ha comenzado ya el Aoiz Tudela 99 en San Miguel, el que vamos a estar muy pendientes también. Arranca ahora el Azcoyen Corellano en el Municipal de Funes y juegan dentro de una media hora más o menos en el Luis Asarta, el Lourdes y Doya, partido del que también vamos a estar muy pendientes en Goles. Y en la categoría preferente tenemos partido ya en juego, además a punto de finalizar, partido adelantado, el que se juega en Villafranca, porque ya saben, Villafranca está celebrando las fiestas en honor a Santa Eufemia. Desde las 4 de la tarde el Alesbe se está enfrentando al San Miguel, vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra allí. Y también comienzan ahora, a esta misma hora, a las 5 y media, el Cadreita Ondalán en San Miguel, en el Estadio Cadreitano, y el Cabanillas Castillo Club de Fútbol en San Roque, en Cabanillas. Dentro de media hora comenzará el Marcilla Aurora Santa Cara. A las 6 será en el puente en Marcilla. Vamos a estar también presentes, como no, en ese partido, retransmitiendo todos los goles, toda la emoción de lo que ocurra en nuestra categoría preferente. Y en regional lo que tenemos por delante, el Sporting Melides contra el filial del Cirbonero, que están jugando en Mérida, en el Santa Ana, desde hace media hora. Comenzada ahora, hace escasos minutos, el Muscaria contra el filial del Marcilla, Muscaria Marcilla Aurora B, en el Salobral, en Arguedas. Y también acaba de comenzar el Milagres Calatrava, donde vamos a estar en el Municipal de Milagro. Para las 8 de la tarde quedará el Valtierrano B, Ribaforada, en Las Tejerías, en Valtierra. Y como no, no nos olvidamos tampoco del Fútbol Sala. Fútbol Sala, porque hoy el Aspil Vidal Rivera Navarra se estrena en el Polideportivo Ciudad de Tudela, segunda jornada de la máxima categoría del Fútbol Sala. El Aspil Vidal recibe al Elche. Vamos a contar también todo lo que ha hecho esta mañana el Aspil en la categoría veterana, que jugaba en Zaragoza. Hemos estado también en ese partido y, como no, contaremos el resultado. Ya adelantamos una abultada goleada del Aspil a domicilio. Todo eso en este programa de goles de hoy, sábado 19 de septiembre, un sábado muy soleado, podemos decir que con buen tiempo nos sonríe el sol. Tenemos 22 grados ahora en Tudela, con previsión de que se mantenga el buen tiempo a lo largo de todo el fin de semana, que es lo que nos gusta a nosotros, ponerle buen tiempo, buena cara y además buen deporte. Aquí arranca la nueva edición de Goles. Se puede amor. Que no te metan un gol. Goles en Es Radio Tudela. Como decimos, estamos en directo en Radio Tudela en la sintonía de 96.0. Este es el programa en el que narramos todo el deporte local, todo el deporte ribero, desde el fútbol hasta el fútbol sala, balonmano, baloncesto. Estamos pendientes de las numerosas disciplinas en las que están presentes nuestros equipos riberos, pero también queremos que vosotros estéis presentes en nuestro programa y queremos que participéis. Por eso abrimos dos canales de comunicación. Por un lado, nos podéis escribir a través de Twitter, nos podéis escribir en @radiotudela. Y si no, nos podéis escribir en el WhatsApp en el 6594714. Como decimos, nos podéis escribir a través de Twitter y a través de WhatsApp en el teléfono que hemos citado. Envía un WhatsApp al 665-947-312. Pues así arranca esta nueva edición de Goles, como decimos, sábado 19 de septiembre. Una pequeña pausa y nos vamos buscando los primeros resultados de la jornada. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Conejo entero el kilo a 3,95 euros. Agua mineral cautiva, botella de un litro y medio a 0,16 euros. Azúcar, paquete, el kilo a 0,69 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. El verano llegó y tú partirás. Amanece más tarde, anochece antes, empiezan a caerse las hojas de los árboles. Y vuelve de nuevo la pasión del fútbol. Arranca la temporada 2015-2016 y en Radio Tudela te esperamos los sábados y domingos para narrarte la última hora de tu equipo. Vuelve el deporte en directo, volvemos con el fútbol que te rodea. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo. Bueno, las 6 menos 20 minutos de la tarde, como decíamos, nos vamos a ir conectando ya con los diferentes campos que tenemos en juego. La primera parada, como decíamos, en tercera, ha comenzado a las 5 y media, el Itaroa Huarte Cortes. Hasta aquí nos vamos, saludamos a nuestro compañero Javier Royo. Javier, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos oyentes. Buenas tardes, David. Como decíamos, transcurren ya supongo 10 minutos, ¿cómo va lo primero el partido? Pues va con empate a cero, llevamos lo que dices tú, llevamos 10 minutos y ya la hemos tenido. Jugadón de Álvaro Herrando por la banda izquierda, que se ha ido de uno, de dos y hasta de tres. Y su centro lo ha rematado Miñés y debajo los palos el portero ha sacado una mano prodigiosa, el minuto 5 era. En el minuto 5, la primera jugada de peligro para el Cortes, desde luego ya sembrando el peligro de entrada. Itaroa Huarte Cortes en el Areta, cuéntanos un poco de inicio, ¿cómo se presenta el Cortes? Pues con el mismo equipo que los últimos tres partidos, excepto con la ausencia por tener un esguince de Raúl Chueca. Espero que no le echemos mucho en falta. A Raúl Chueca, que además precisamente hablamos con él esta semana aquí en Radio Tudela y pudimos hablar, además estaba muy motivado para el partido, la verdad que al final no ha podido entrar entre los 11 iniciales. Javier, desde luego llegáis enrachados a esta quinta jornada ya, 10 puntos, viendo todo desde la clasificación, desde lo más alto, desde luego me imagino que impone, ¿no?, la posición. Hombre, pues fíjate tú, para estar más abajo casi mejor prefiero esto. Lo único que esto lleva implícito una presión interior que llevamos toda la semana un poco en una nubecilla. A ver si hoy queda reflejado que el estar allí no es porque nos ha dado nadie nada, sino por méritos propios, que espero que sea así. Desde luego que no es casualidad, que estamos hablando ya de cuatro partidos, todavía sin conocer la derrota, tres victorias, un empate, desde luego un arranque espectacular. Javier, vamos a estar muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo en el campo, así que después volvemos contigo. Cuéntanos ahora mismo minuto y resultado en Areta. Minuto 13 y estamos, bueno, córner a favor del Cortes. Pues entonces nos quedamos pendientes de ese córner, esa jugada de peligro. Vamos a ver qué es lo que... Nada, se acabó el peligro. Ha sacado y a las manos del portero. Muy bien, detiene el portero del Itaroa Huarte. Minuto y resultado, Javier. Pues minuto, exactamente, minuto 12, Huarte 0, Cortes 0. Es decir, que hay mucha afluencia de público. Posiblemente influye mucho que están, no sé si han empezado las fiestas hoy o ayer, y se ve mucho pañuelillo rojo por ahí. Desde luego también es de agradecer que la gente se anime a ir a los campos de tercera. Javier, después volvemos contigo. De acuerdo, hasta luego. Como decíamos ya, partidos que tenemos en juego. De momento empata el Cortes en su visita a la Areta en contra el Itaroa Huarte. Y como decíamos, queremos también que vosotros participéis con nosotros en el programa En Goles. Ars es nuestro encargado de las redes sociales. Ars ya está por aquí. Muy buenas tardes, Ars. Muy buenas tardes, David, y muy buenas tardes a todos los oyentes. Y aparte de escucharnos, como decía David hace unos instantes, también podéis interactuar con nosotros a través de WhatsApp, a través del 665-947-312. Podéis enviar notas de voz animando a vuestro equipo favorito o enviando críticas al programa. Lo mismo lo podéis hacer, pero esta vez a través de Twitch, por escrito, a través del Twitter, que es @radiotudela. Esas son nuestras dos vías de contacto. Pues ahí lo dejamos abierto. También tenemos un concurso en liza, un concurso en el que podéis participar. Muy sencillo, porque os damos tres opciones. Hablamos de la pregunta del reglamento que nos plantea cada semana nuestro árbitro de referencia, Manolo Osorio. Esta semana la pregunta, pues como siempre, es complicada, como no. En este caso hablamos de una jugada dentro del área en la que el balón golpea en el brazo de un jugador. Escuchamos la pregunta y buscamos vuestras respuestas. Un defensor cae dentro de su área apoyando la mano en el suelo. En esa posición, el balón le golpea en el brazo interrumpiendo su trayectoria. Tres respuestas. A. Sigue el juego. B. Libre indirecto. C. Penalti. Pues esas tres respuestas nos podéis escribir en nuestro WhatsApp. Envía un WhatsApp al 665-947-312. En el WhatsApp o también en Twitter en arroba Radio Tudela os podéis llevar un estupendo premio, porque si aciertas la pregunta de Manolo Osorio entras en el sorteo de una noche para dos personas en el Mirador del Moncayo en el Hotel de Olvega. Pues como decíamos, ya tenemos en juego partidos en tercera división. De momento hemos estado en Areta, en el Huarte 0, Cortes 0. También tenemos en juego desde las 4 y media de la tarde la Mutilvera 1, Erriberri 0. Y en juego también desde las 5 y media, Betionac 0, Chantrea 0. Partidos que se juegan esta tarde a las 6, Valle de Hues Ardoy, a Osasuna Promesas Mendy y desde las 6 y media San Juan Riberega. Como decíamos, la tercera que ha comenzado bastante bien para nuestros equipos, especialmente muy bien para el Cortes, que es ahora mismo el colíder de tercera división con 10 puntos, empatado con el Pamplona también con 10 puntos. Le siguen con 9 el Riberega y la Mutilvera, y con 8 ya tenemos San Juan y Subiza. El Cirbonero, el otro de nuestros representantes riberos, se encuentra en la zona media con 5 puntitos, el Cirbonero que en este caso juega mañana. Mañana el Cirbonero desde las 5 y media en el San Juan juega en casa, se enfrenta contra el Burladés. Desde luego un partido también interesantísimo, el Burladés, que tiene solo un punto menos que el Cirbonero, está con 4 puntos en la posición décimo 14 en la tercera. Más partidos también que se jugarán ya mañana en tercera división: el Cantolagua Subiza, Baztán Pamplona y Oberena Iruña. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Todos los viernes de 3 a 4 y de 7 a 8 de la tarde, protagonistas del fútbol ribero, árbitros, entrenadores, jugadores y señalamientos de los partidos. Escúchalo a través del 96.0 FM y radiotudela.com vía online. Pregúntales en Twitter o en Facebook Radio Tudela. Pero del 12 al 20 de septiembre, fiestas en honor a la Virgen de la Barda. Espectacular día del bolo el sábado 13 y todo el ambiente festivo. Encierros, vaquillas, comparte nuestra alegría. Desde el Ayuntamiento de Fitero les deseamos unas felices fiestas. Le invitamos a que se acerque a Fitero y disfrute de todos los actos que tenemos preparados. Con el aval de 30 años de experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas de aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número, teléfono 948-412015 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. Yeah. Más de 30 años asesorando. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo, en Tudela, nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución. Teléfono 948-410077. La solución que buscas, la has encontrado. Asesoría Arnedo. Las 6 menos 10 de la tarde buscamos también más partidos que están a punto de comenzar. En este caso nos pasamos a la categoría autonómica, donde Lourdes comienza dentro de 10 minutos su partido. Por eso nos vamos a ir hasta el Luis Asarta. Saludamos ahí a nuestro compañero Félix Latasa. Félix, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, David? Saludos, amigos y amigas de goles. Bienvenidos a Luis Asarta en esta tercera jornada correspondiente a la primera autonómica, en donde los dos jugadores, los dos equipos, se están calentando en el terreno de juego y que va a enfrentar al equipo local, al equipo del barrio, al Club Deportivo Lourdes y al Club Deportivo Idoia de Oteiza de la Solana. Un Idoia que se presenta en el Luis Asarta, tercero en la general, con un total, con un partido, tercero en la general, un partido ganado, sí, y un empatado, ninguno perdido, que ha conseguido un total de 5 goles a favor. Recordar que le hizo 0-4 la pasada semana al Tudela 99 y uno en contra, todo ello en 2 partidos jugados. Enfrente, el Club Deportivo Lourdes, 15º en la general, con un total de 1 punto, con un partido empatado, 1 perdido, le falta el de ganar. Vamos a ver si es en la tarde de hoy y que en su última jornada conseguía un empate a 0 en Murchante. Si quieres, vamos con las alineaciones. Adelante, Félix, si tenemos ya las alineaciones disponibles, aquí, adelante. Aquí la tenemos por parte del equipo visitante del Club Deportivo Idoia, que vestirá su equipación habitual, camiseta roja, pantalón azul, medias rojas, en la portería Ángel, junto a él, sobre el césped de Luis Asarta, con el 2 Borja, 3 Ongay, 4 Zudaire, 5 Iosu, 6 Zabala, 7 Tabichu, 8 David, 9 Gabo, 10 el temible el capitán Eneco, el gran capitán, y el 11 Barallo para la suplencia, con el 12 Ibai, con el 13 Quintana, con el 14 Joseba, con el 15 Sola y con el 16 Aris. Por parte del Club Deportivo Lourdes, que vestirá también su equipación habitual, camiseta verde, pantalón azul, medias verdes, en la portería Íñigo, con el 2 Plaza, con el 4 Mañero, con el 6 Bonilla, con el 10 Víctor, el Eco hará con el 14, 21 Igor, 23 Aníbal, 9 Alex, 22 Josef y 7 Las Heras. Para la suplencia, con el 13 Alejo, con el 12 Crespo, con el 16 Alegría, con el 8 Bartolo y con el número 11 Moja. Decir que el árbitro del encuentro en la tarde de hoy es el señor Rodríguez, Rodríguez, acompañado en las bandas con los señores Gutiérrez y señor Vivor Ledi. Esto es. Buena tarde de fútbol, de momento poca gente, esperamos que una vez que termine el partido del Real Madrid vaya acercándose. Es verdad que es un día complicado porque también juega el actualidad y eso desde luego quita, por supuesto, espectadores. Desde luego una jornada, como decíamos al principio del programa, muy completita porque tenemos muchos partidos. Lo que sí que indicábamos, 22 grados en Tudela, una tarde soleada, desde luego una tarde estupenda para jugar a fútbol, Félix. Sí, sí, fantástica, la tarde fantástica, el césped está fantástico, o sea, no hay mejor forma de un partido en el que viene un gran equipo, viene un equipo que a punto estuvo de salvarse la pasada temporada y que aspira a todo, evidentemente. Empató en casa en su primer partido, creo que recordar, contra el Aluvión, pero bueno, 4 goles la jornada pasada, arrasó, 0-4 se llevó a Oteiza. Y vamos a ver si nosotros somos capaces, pues, de que esa zona de marcador con 2 goles en contra y ninguno a favor, pues se rompa, ¿no? Yo creo que no haber metido 2 goles, ni 1 gol en 2 partidos no significa nada, porque el Lourdes los tuvo, y bien, en ocasiones, contra Tudela, y por supuesto los tuvo contra el Murchante, ¿no? Vamos a ver si aquí ya esa racha de no meter gol, pues se cambia, ¿no? Vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra en el Luis Asarta. Muchas gracias, Félix. Saludos. Ah.

Rozamos las 6 de la tarde, seguimos en directo en Radio Tudela 96.0, como decíamos ya, poniendo en marcha todos los partidos que tenemos para esta tarde. Comenzará también a partir de las 6 y media en el Polideportivo Ciudad de Tudela la segunda jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, la primera división, donde vamos a tener a Laspil Vidal luchando contra el Elche en el primer partido que se va a jugar en casa. Un partido desde luego muy positivo para estrenarse contra un rival complicado como es el Elche. Tiene más detalles de este partido nuestro compañero Ars. Cuéntanos, ¿qué podemos esperar del Laspil Vidal Rivera Navarra Elche, que arranca en media hora? Exacto, en media hora va a arrancar el partido del Rivera Navarra frente al Elche en su tercer partido de Liga, de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y ahora vamos a contaros unas pequeñas declaraciones que nos comentaba Pato. Decía Pato: vamos a seguir con la misma identidad que hasta ahora, jugar a dos o tres toques y con una organización en ataque muy definida en la que imperarán las tomas de decisiones y la calidad individual. Estamos muy contentos con la plantilla confeccionada para esta temporada, en la que sigue el bloque y a la que se han incorporado 5 jugadores rápidos, competitivos y desequilibrantes. Vamos a seguir con la humildad que nos caracteriza y trabajaremos fuerte para estar lo más arriba posible. Intentaremos superar al anterior, pero siempre con los pies en el suelo y sabiendo que hay 4 equipos que por la plantilla y el presupuesto estarán por arriba. Como todo el mundo ya sabe, es el Fútbol Club Barcelona, el Inter Movistar, el Pozo Murcia y el Palma. Y después creo que habrá 8 equipos para pelear por las 4 siguientes posiciones, confesaba nuestro entrenador Rivero de Laspil Vidal Rivero Navarra, José Lucas Mena Pato. Como decía, el Laspil Vidal Rivero Navarra tiene una plantilla muy humilde y muy buena por lo que vemos, así que hoy contra el Elche pues esperamos todos los siguientes una victoria y por supuestísimo pues lo comentaremos aquí en vivo y en directo a través de la sintonía de Radio Tudela a través de la 96.0 y me tendréis aquí a mí narrando el partido contra el Elche, a ver si por lo menos podemos cantar un par de golicos y también comentar que esta mañana se ha jugado el filial del Rivera Navarra, el cadete. Después podremos hablar de ese partido porque nos vamos a ir ahora hasta Huarte, donde tenemos un cambio, una novedad por parte de Cortes cuando transcurre media hora de juego. Adelante, Javier Royo, última hora. Pues minuto 30 y Josepe, Pilar en el centro de campo, se ha lesionado y ha salido en su lugar José Félix Atienza. José T se ha lesionado, ¿ha sido alguna falta? ¿Cómo ha sido la jugada de la lesión? Pues estaba un poco renqueante, pero le han pegado una entradita de las que se podían evitar y no ha podido continuar. Ha pedido el cambio. Ha salido Josete y, como nos decías, Javier, el que ha entrado para sustituirle. José Félix Atienza. De momento, media hora transcurrida ya de juego. ¿Cómo transcurre el partido? Pues la verdad es que los porteros están pasando inadvertidos desde la ocasión esa número 5 que antes decía. Y ahora es todo mucho centro de campo, mucha falta y están transcurriendo los minutos sin crear nada, ni uno ni otro. De momento no hay peligro en las porterías, en ninguna, ni en la de un lado ni en la del otro lado. Javier, después volvemos contigo. ¿Minuto y resultado? Pues minuto 31 y el resultado inicial de empate a 0. Huarte 0, Corte 0. Ahí lo escuchábamos, la última hora del partido del Cortes, que ha tenido que hacer ya su primer cambio transcurrida media hora de juego. José T, como decíamos, lesionado, le ha sustituido José Félix Atienza. Y seguimos hablando, como decíamos, de esa previa del partido que está por jugarse dentro de escasos 27 minutos en el Ciudad de Tudela, en el Polideportivo, el Laspil Vidal enfrentándose contra el Elche. Más detalles del partido, Ars. Exacto, hoy a las 6:30 se disputará el partido que enfrentará a Laspil Vidal Rivera Navarra frente al Elche de Fútbol Sala. Lo vamos aquí a vivir aquí en vivo y en directo a través de la sintonía de Radio Tudela. También os recordamos que podéis interactuar con nosotros dando ánimos a nuestro equipo Rivero, o si sois de Elche, dando ánimos a vuestro equipo a través de nuestro WhatsApp, a través del 665-947-312 o a través de Twitter, a través de @Radio Tudela. Como decíamos antes, hoy hoy vamos a vivir en vivo y en directo a través de la sintonía de Radio Tudela el partido que enfrentará al Rivera Navarra frente al Elche, y hoy estaré comentándolo. Un partido del que también tenemos declaraciones. Pudimos hablar esta semana con Joselito. Joselito, jugador de El Aspil, además convocado con la selección española, y nos contaba esto del duelo contra el Elche. Las gracias y nada, decirle a la afición del Buñuel que siga como hasta ahora. Buscamos ahora mismo las declaraciones que nos hacía Joselito en cuanto al partido del Elche. Como decíamos, vamos a escuchar las palabras de Joselito, ya saben, convocado con la selección española, nuestro jugador del Aspil, del Rivera Navarra, que nos valoraba el partido contra el Elche, que se juega dentro de 20 minutos. Contra Elche, un partido complicado que intentaremos ganarlo por todos los medios y bueno, ya luego pues el premio de la selección, que he tenido la suerte de ir convocado y conocer algo nuevo, viajar a Letonia, jugar dos partidos, entrenar con y bueno, la verdad que muy contento. Así es, Cotelo, Navarra Deportiva, te quería hacer. Ahí lo teníamos, las palabras de Joselito, de nuestro internacional del Rivera Navarra. Y buscamos más resultados en directo, en este caso nos vamos a ir hasta el Municipal de Milagro, donde tenemos a nuestro compañero Ángel. Ángel, muy buenas tardes, bienvenido al equipo de goles. Muy buenas tardes a todos. Ángel, como decíamos, te encuentras en el Municipal de Milagro, donde se está disputando esta segunda jornada del regional. Tenemos Milagres, Calatrava, el partido comenzaba a las 5:30. Cuéntanos de momento el resultado. Pues de momento empate a 1. La primera media hora ha sido claramente para el Milagres, pero bueno, se está igualando el partido gracias al gol de Gaona, del Calatrava, y ahora mismo está bastante igualado el partido. Como decíamos, empate a 1 de momento. El Milagres ha sido el que ha golpeado primero, el que se ha adelantado en el marcador. Sí, además ha sido en el minuto 3, nada más comenzar el partido, incluso ha tenido un par de unos contra uno contra nuestro portero, contra el Calatrava, pero bueno, insisto, ahora el partido ya se está igualando bastante más. ¿Y el gol del Calatrava en qué minuto llegaba? ¿Cómo era esa jugada del empate? Bueno, ha sido una jugada a la contra, muy bien llevada por la banda izquierda, por Conde, y al final ha definido muy bien Javier Gaona. O sea, Gaona, le anotamos también el gol del Calatrava. Cuéntanos, ¿cómo ves ahora el partido entonces de momento disputado, que puede caer de cualquiera de los dos lados? Sí, ahora mismo sí. Ya insisto que la primera media hora ha sido claramente para el Milagres, pero bueno, en estos momentos del partido se ha igualado bastante. Ángel, minuto y resultado desde el Municipal de Milagro. Minuto 35, Milagres 1, Calatrava 1. Seguimos buscando resultados en directo. En este caso nos vamos a ir hasta el San Miguel, hasta Cadreita, donde Cadreita se enfrenta al Ondarán. Ya transcurre 40 minutos de juego y nos vamos para ver cómo va el partido. Conectamos con nuestro compañero Jorge Azcona. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. Como decíamos, 40 minutos suponemos que transcurren ahí en el San Miguel. Cuéntanos. Sí, pues ha empezado el partido con el Ondarán atacando y en una jugada de un córner, pues se le ha escapado al puerto de las manos el balón y ha metido el delantero a la puerta vacía. Primer hasta gol. El momento es la única llegada que ha tenido. Y luego, pues nosotros del Cadreita pues estamos controlando el partido, pero tampoco llegamos con claridad. De momento, como decimos, la primera llegada que ha tenido el Ondarán en un córner, ¿no? Y ha podido batir al portero sí. Puerta vacía. Sí. 0-1 de momento en el marcador. El Cadreita, sí. Nos decías, parece que reacciona o todavía no se ven atisbos. Sí, sí. Estamos reaccionando, hemos tenido una ocasión clara, pero tampoco estamos llegando mucho. Está el partido muy trabado ahí en el centro del campo, sin ocasiones para ninguno de los dos, de momento. Recordemos que el Cadreita viene de empatar la anterior jornada 3, o sea, se marcaron 3 goles, aunque lo malo también es que se encajaron otros 3. Veremos si se mantiene también esa puntería un poco para el partido de hoy, Jorge. Sí, a ver, si ahora con estas llegadas empezamos, no sé, si espabilamos un poco y empezamos a controlar el partido. Jorge, desde el San Miguel, minuto y resultado. Pues minuto 41 y Cadreita 0, Ondarán 1. Pues ahí lo dejamos, más partidos que ya tenemos en juego y los que vamos a ir buscando, pero también lo que queremos es escuchar vuestra participación. Como sabéis, nos podéis escribir en el 665-947-312 en WhatsApp, escribir o enviarnos notas de audio y también en Twitter en @RadioTudela, como ya han hecho algunos de nuestros oyentes, Ars. Exacto, por ejemplo, un oyente nos escribe: más de 3 meses después vuelve la mejor liga al Ciudad de Tudela. Aspil Vidal Rivera Navarra contra el Elche. También lo podéis hacer vosotros a través de nuestro Twitter, como antes ya comentaba nuestro compañero David, a través de @RadioTudela o a través de nuestro WhatsApp, porque os queremos escuchar vuestra voz, queremos escucharos animando a vuestros equipos favoritos o criticándonos en vivo y en directo. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues sacando vuestro móvil o vuestra tablet, presionando el botón del micrófono en el WhatsApp y enviándonos una nota de voz a través del 665-947-312. O también os podéis escribir a través de @RadioTudela. Pues esas son las vías de comunicación que tenemos abiertas con todos vosotros. Ya sabéis, estás escuchando 96.0 Radio Tudela, es radio. Esto es Goles, es el programa que te acerca el deporte ribero. Hoy muy pendientes de el Cortes, que está jugando en Areta, en Uarte. Muy pendientes del Tudela 99, del Corellano, del Lourdes. Muy pendientes también de lo que están haciendo el Cadreita, el Cabanillas, el Marcilla, que acaba de comenzar su partido en el Puente. También, como no, en categoría regional, del filial del Cirbonero, del Muscaria, del Marcilla B, del Milagres, del Calatrava, del Valtierrano B, del Ribaforada. Esto es un no parar de nuestros equipos y, como no, arranca en unos minutos también el Aspil Vidal. La verdad que tenemos un programa muy, muy completo. Una pequeña pausa y volvemos. Si busca una forma segura de viajar, Viajes Marfil. El asesoramiento, la orientación, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia plena durante el viaje, la garantía de un buen servicio, hacen de Viajes Marfil una apuesta segura. Sus viajes y vacaciones en Viajes Marfil. Calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-848416. Viajes Marfil. Conocemos el mundo para usted. Entre el 15 y el 22 de septiembre, fiestas en Villafranca. Espectaculares tardes de vacas, actividades infantiles, grandes orquestas y fiesta. ¡Mucha fiesta! Días y noches llenos de alegría en Villafranca. Acérquese a fiestas de Villafranca entre el 15 y el 22 de septiembre. Es un deseo del Ayuntamiento de Villafranca. Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com. 96.0 FM, la radio de aquí. Pues seguimos en directo a las 6 y cuarto de la tarde. Buscamos partidos, buscamos resultados. En este caso nos vamos a ir hasta el puente, hasta Marcilla, porque acaba de comenzar el Marcilla Aurora Santa Cara. Saludamos a nuestro compañero Francisco Villanueva. Francisco, ¿cómo ha arrancado el partido? Buenas tardes. Ha empezado con dominio alterno, pero una clarísima ocasión por parte del Marcilla, que la tiró fuera Álvaro Bolea. Y luego, seguidamente, lesión del portero Rubén del Marcilla. Ha tenido que ser cambiado en el minuto 15 de la primera parte. O sea que... Por lo demás, todo tranquilo y todo bien. De momento, en el minuto 15, el portero del Marcilla ha sustituido. Sí, ha tenido que ser sustituido, que le ha dado un pinchazo a los aductores y ha tenido que ser cambiado. Salvo ese pequeño susto, por lo demás, como nos comentabas, se mantiene el marcador inicial. Marcador 0-0 con una clarísima ocasión de Marcilla. Ha tirado un tiro Malique, ha rechazado el portero y a puerta vacía ha tirado Álvaro Bolea el balón por arriba. Luego hay que descartar también todas las lesiones que tiene Marcilla, que tiene hasta 8 jugadores lesionados. Esto ya no sé, vamos a tener que poner un circo porque a este paso nos crecen los enanos. Pues está bueno. Y luego, como anécdota, los líneas han venido sin banderines, hemos tenido que dejarle. Resulta que algún árbitro en su tiempo nos quitó los banderines y hemos tenido que apañar de aquella manera para que puedan salir a arbitrar los líneas. O sea que los líneas no tenían banderines para poder empezar. No tenían banderines, ha dicho que es obligación nuestra tenerlos y la verdad que los compramos en su tiempo, pero yo pienso que algún árbitro se los llevó. Y así estamos. Alguno que se los ha llevado a casa y hoy no se podía comenzar el partido. Sí, alguno le vino bien y se los llevó. Porque estaban sin estrenar, además. Desde luego la anécdota de la jornada de Marcilla. Sí. Francisco, bueno, estaremos muy pendientes. Dinos, minuto y resultado. Vale. Minuto 16 de la primera parte, empate a 0 en el campo de fútbol. Seguimos en directo, seguimos además con gol. En este caso tenemos un gol en contra. Nos vamos a ir hasta Areta, hasta Huarte. Adelante, Javier, gol. Sí, minuto 45. Gol del Huarte, sacado del centro del campo y final de la primera parte. Previo, un minuto antes, córner a favor del corte, sacado por Álvaro Hernando, perfecto. Y Rubén Enviz a la puerta y entre el portero y un jugador lo sacan debajo de los palos. Y las cosas que tiene el fútbol, la siguiente jugada, gol del Huarte, y no sacan ni del centro del campo. Final de la primera parte. Pues ahí lo estábamos escuchando, Javier. De momento ha sido de puerta a puerta la ocasión clara para el Cortes y el gol que ha sumado el Ítaro a Huarte. No, ha sido una contra del Huarte, ha marcado el número 9, pero que ha sido después de tener la ocasión más clara del partido, más clara aún que en el minuto 5 que reseñaba al principio. Debajo de los palos, entre el portero y un defensa, se acabó el balón. Y en la jugada siguiente, gol en contra del Cortes. Desde luego, o sea, una ocasión para uno y luego Ítaro Aguarte, que ha conseguido marcar también su gol. Se lo anotamos al número 9. No, de momento sí, nos cuentas, sí. No, el número 9, que la verdad no tengo ni idea del nombre que tiene, que no tengo la lista ahora aquí encima. No te preocupes. De momento nos contabas que se llegaba así al descanso, no ha habido tiempo para más después del gol. No ha sacado ni del centro del campo. Con lo cual, al descanso, cuéntanos, resultado, Javier. El descanso del Huarte 1, Cortes 0. Muy bien, volveremos para la segunda parte hasta allí. Javier, muchas gracias. Hasta luego. We'll be right back. Y seguimos porque de un gol, en este caso del gol que marcaba el Huarte, nos vamos a ir hasta otro gol. En este caso nos llega el gol desde Cadreita. Nos vamos hasta allí. Adelante, Jorge. Buenas tardes. Pues aquí acaba de marcar ahora el segundo gol del Ondalán. Segundo gol para el Ondalán. Sí. A un error defensivo en el que el central pues le ha dado el balón al delantero del Ondalán y solo contra el portero pues ha marcado gol. El Ondalán que pone así distancias en el marcador, Cadreita 0, Ondalán 2. ¿En qué minuto estamos ya? Suponemos que casi rozando pues el descanso. Estamos en el descanso, sí. Ya acaba de pitar ahora mismo el final de la primera parte, estamos en el descanso. Bueno, pues el Cadreita que parecía que en la última conexión lo habíamos dejado, que se venía un poco más arriba en alguna jugada y luego este gol. Sí, pues al final ha sido otro regalo de la defensa porque ellos no estaban haciendo nada, pero bueno, es lo que tienes. Y perdón, si das facilidades al final, te meten gol. Bueno, pues esperamos el descanso, volvemos para la segunda parte. Jorge, muchísimas gracias. Vale, hasta luego. We're not creative enough, and we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back, as I'm getting back, as I'm getting back, as I'm getting back. It's coming, football's coming home, it's coming. Everyone seems to know the score. They've seen it all before. They just know, they're so sure that England's gonna throw it away. Y seguimos muy pendientes también de todo lo que está ocurriendo porque tenemos en este caso otro gol. Lo escuchamos, otro gol. En este caso nos vamos hasta Marcilla. Habían avisado y ha llegado el gol, Francisco. Gol de Malique, gol de Malique. Gran jugada personal, se regateó a varios contrarios y tiró cruzado, pegó en el palo y entró la jugada adentro. Nada más desconectar de vuestro de la anterior conexión, ha venido el primer gol de la Aurora. Como nos decías además en la anterior conexión, Malique que ya había avisado, ha sido el autor de este primer gol. Sí, el primer gol de la Aurora y ahora está el partido, ahora está tranquilo, jugando de tú a tú los dos equipos. Sin jugadas de gol, pero bueno, como se va 1-0 ganando, pues la cosa está tranquila. Ahora se ve el partido de otra manera, ese gol de Malique, se lo apuntamos. ¡Gol! Eroski, contigo. Y cuéntanos, de momento, como decías, el partido ya de otra manera, suponemos que además ya ha transcurrido casi la primera mitad de la primera parte. 24 minutos de la primera parte, 1-0 a favor de Marcilla, gol de Malique. Muchísimas gracias, estaremos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en nuestros campos. Como decíamos, el Marcilla se acaba de adelantar en el marcador. La verdad que no paramos de un gol a otro. En este caso nos vamos a ir hasta el Luis Asarta, donde tenemos gol. Adelante, Félix, renátanos ese gol. Sí, no tenemos gol, tenemos goles. Acaba de meter un golazo de falta directa en Eco y consigue el empate aquí en el Luis Asarta. Vamos a decir que Aníbal, que era el jugador que acababa de tener dos ocasiones, las dos únicas ocasiones de los dos equipos, a través de balón parado en el minuto 9, en una falta pasada muy cerca del palo derecho en el minuto 19. Hacía sacar los puños en otra falta al portero y era en el 23 un balón que le venía por la izquierda y un auténtico cabezazo marcando todos los tiempos conseguía el 1-1. Pero ahora en el 24 una falta desde lejos, desde fuera del área, por la parte derecha. La lanzaba este gran capitán que tiene los seis en el Lidoya, el equipo de Tiza de la Solana. Lanzaba una falta. Todos esperaban el pase, era tirado directo al palo izquierdo, consiguiendo el empate aquí en el Luis Asaza. Por tanto, vamos para el 26 de la primera. Estamos en el barrio. Esto es el Luis Asaza. Empate en el marcador. Q Deportivo Lourdes 1. Marcaba Aníbal y Q Deportivo Edoya marcaba Eneco por parte del equipo de Oteiza de la Solana. Vaya pena, lo estaba haciendo mejor el Q Deportivo Lourdes. Lo ha sido un auténtico engaño, ojo, porque Alex a punto está, se le va rozando el palo derecho, balón que le llegaba a Alex dentro del área y su disparo sale rozando, susurrando el palo derecho de la portería de Ángel. Lo dicho, vamos para el 27 de la primera, empate en el Luis Azarta, Q Deportivo Lourdes 1, Q Deportivo Idoia 1. Ahí lo teníamos, los dos goles seguidos, el gol del Lourdes y luego el gol del empate del Idoia. Cuando son las 6 y 27 minutos de la tarde y también se llega ahora al descanso en Milagro con ese empate entre el Milagres 1, Calatrava 1, también están empatando el Muscaria y el Marcilla B a 0 en este caso en el Salobral, también partido ya que está en el descanso. Es Radio Tudela 96.0 FM. Entre el 7 y el 14 de septiembre, fiestas en honor a la Virgen del Rosario, fiestas en Ablitas. Las mejores ganaderías estarán en sus tardes de vacas, con concursos de recortadores. Grandes orquestas como Ingenio, Nuevo Talismán, Niágara, La Fania, Conexión, Insignia o Escala 2000. Espectáculos infantiles por las mañanas, lanzamiento del melón, concurso de calderetes, la fiesta está en Ablitas. Del 7 al 14 de septiembre, fiestas en Ablitas, estás invitado. Entre el 15 y el 22 de septiembre, fiestas en Villafranca. Espectaculares tardes de vacas, actividades infantiles, grandes orquestas y fiesta, ¡mucha fiesta! Días y noches llenos de alegría en Villafranca. Acérquese a fiestas de Villafranca entre el 15 y el 22 de septiembre. Es un deseo del Ayuntamiento de Villafranca. ¡Atención, atención! Últimas plazas de formación profesional y bachiller tecnológico en el Centro Integrado Politécnico ETI de Tudela. Plazo extraordinario de septiembre. Infórmate en la Secretaría de la ETI en el teléfono 948 84 80 52 y en la web etitudela.com. Recuerda, últimas plazas. Infórmate en el 948 84 80 52. Asegura tu futuro profesional con grandes profesionales. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Pues seguimos en directo, rozando las 6:30, 6:29. Están escuchando Goles, el programa sobre fútbol Rivero, el programa que te acerca el deporte que te rodea. Y en este caso vamos a hablar del partido que arranca ahora mismo a las 6:30 en el Polideportivo Ciudad de Tudela, Fútbol Sala Aspil Vidal, Rivera Navarra contra el Elche. Adelante, Ars. Exacto, porque los jugadores ya están en el terreno de juego. Comenzará el sorteo protocolario de los capitanes. Y ahora de momento vemos a María, la jefa de prensa, entregando un premio al árbitro, parece ser, no, a Molina. Premio que se lo entrega María, jefa de prensa, a nuestro portero Molina. Los fotógrafos están ahí haciendo fotos junto con las televisiones que lo están retransmitiendo en directo. Como decíamos, comenzará dentro de unos instantes el sorteo protocolario de los capitanes. Abróchese los cinturones. Segunda jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala va a comenzar en unos minutos. El Aspil Vidal Rivera Navarra frente al Elche en la sintonía de Radio Tudela. Pues sí, lo vamos a contar aquí en directo en el 96.0. También queremos que participéis con nosotros. Lo podéis hacer a través de Twitter en @RadioTudela o lo podéis hacer también a través de WhatsApp. Envía un WhatsApp al 665-947-312. Ahí está el teléfono en el que podéis participar con nosotros y también queremos que lo hagáis participando con nosotros en el concurso del reglamento, porque ya sabéis, entraríais si acertáis la pregunta que nos plantea cada semana Manolo Osorio en el sorteo de una noche para dos personas en el Mirador del Moncayo, en el Hotel de Olvega, el Mirador del Moncayo. Para eso tenéis que contestar a la siguiente pregunta. Profesor, que dentro de su área, apoyando la mano en el suelo. En esa posición, el balón le golpea en el brazo, interrumpiendo su trayectoria. Tres respuestas. A. Sigue el juego. B. Libre indirecto. C. Penalti. Pues esas son las tres opciones que tenéis que elegir. A, B o C. Nos lo escribís en el WhatsApp 665-947-312 o en Twitter @RadioTudela. Y si aciertas, entras en el sorteo de una noche para dos personas en el Mirador de Olvega, en el Mirador del Moncayo. Ojo, ojo, Andresito. Siggy X. I got one more problem with you, girl. Hey. Bueno, y vamos ya en directo a ese arranque en el Polideportivo Ciudad de Tudela, donde ya ha comenzado la competición, donde ha echado a andar la máxima categoría nacional de fútbol sala. Ars, primeros compases del partido, adelante. Exacto, de momento la está jugando el Rivero Navarra en su campo. Ahora hay saque de banda favorable al Rivero Navarra, ya que el Elche la despejó. La va a sacar Luisma, el pase que le cae para David. David se la pasa a Andresito, que se encuentra por la banda izquierda. Andresito, el pase para David, ojo David, cae al suelo David, a la pista del Ciudad de Tudela, y el árbitro pita falta favorable a Aspil Vidal, Rivera Navarra. No, hay saque de banda favorable a Rivera. La va a sacar Joselito, ahí el centro por la banda izquierda, intentaba ahí el tiro David, saque de banda favorable al Elche, la va a sacar el número 14. De momento faltan 18 minutos para que termine la primera mitad. Del Rivera Navarra va empatando por 0-0 frente al Elche en el Ciudad de Tudela. El Aspil Vidal Rivera Navarra saltaba con el 5 inicial, con Molina, David, Luisma, Andresito y Joselito. Y por parte del Elche saltaban Varilla, Jesús García, Carlos, Anos, Pitu y Kiwi. Muy bien, seguimos en directo 96.0 Radio Tudela. El fútbol Rivero en directo en goles. Y como nos gusta el fútbol en directo, nos vamos a ir de nuevo hasta Ítaro, hasta Huarte, donde el Huarte de momento va ganando 1-0 al Cortes, porque acaba de comenzar allí la segunda parte, Javier. Sí, acaba de comenzar la segunda parte y no muy bien, porque se acaba de lesionar Álvaro Herrando. Segundo, en este caso, segundo tocado del partido. Comentábamos que en la primera parte, Josete había sufrido una lesión, había tenido que ser cambiado. En este caso nos cuentas, Errando. Álvaro Errando, y ahora ya se va a producir el cambio y va a salir Abderramán. Álvaro Errando sustituido por Abderramán. ¿Cómo ha sido esa lesión de Errando? Pues como la anterior, las entradas que se pueden evitar y aquí como el público está de fiestas, el árbitro no ha querido valorar la entrada de momento porque encima es que no ha pitado ni falta. Pero bueno. Vamos a decir que es un árbitro bastante casero además, ¿no? Si tenemos el público volcado con su equipo jugando además en casa. Bueno, pues a Mourinho la verdad que lo conozco de hace muchos tiempos y no me da muchas garantías, por lo menos para el de fuera. Pero bueno, el equipo está perdiendo, el guardia ha marcado su gol y no son excusas para nada más. Como decíamos, la noticia de este arranque de la segunda parte, la sustitución de Álvaro Errando, el jugador que ha entrado a sustituir a Errando, como decíamos... Abderramán. De momento, ¿cómo transcurre el juego en estos primeros minutos, aparte de la lesión? Pues como llevamos 5 minutos entre la falta, la lesión y el cambio, pues ha transcurrido sin jugar mucho al fútbol. Pero la verdad que estamos hablando de los jugadores fundamentales y a ver si no les echamos en falta. Desde luego, mucho infortunio el que está sufriendo el Cortes en su visita a Areta. Javier, ¿algo más de momento de este arranque de la segunda parte? Nada más, que se está también Adrián, que es el 9 natural y está haciendo ejercicios de calentamiento. Me imagino que conociendo a Chole iremos a por el gol, sí o sí. Seguro que sí, que el Chole no se va a chantar y saldrá ahí a jugarlo todo, el todo por el todo. ¿Minuto y resultado en Areta? Pues ahora mismo minuto 7 y con el resultado ya reseñado de Guarte 1, Corte 0. Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration every time we get together, all people, every nation. Put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena, buena vida. Everyone across the world. Y tenemos más partidos ya arrancando la segunda parte. Nos vamos a ir hasta el Salobral, hasta Arguedas, porque allí tenemos arranque de la segunda parte con gol. Nos lo cuenta Julen. Adelante, Julen. Buena, David. Como decíamos, tenemos gol, además gol del Muscaria. Sí, exactamente, en el minuto 1 de nuestro capitán Carlos Caliche. Minuto 1 de la segunda parte, ¿cómo ha venido el gol de Carlos? De una segunda jugada, pase de un compañero. Desde luego el primer gol, se había resistido durante la primera parte sin goles. Primer minuto de la segunda parte y arranca el Muscaria poniéndose por delante frente al Marcilla B. A Radio Tudela. Pues ahí lo dejamos, de momento tenemos ese resultado, Muscaria 1, Marcilla Aurora B, como decíamos, gol de Carlos, gol del capitán. El Muscaria que se pone por delante en el arranque de la segunda parte. Across cuando son las 6:40 de la tarde y seguimos en directo en Radio Tudela, es Radio 96.0. Vamos a hacer un repaso a los marcadores de partidos que ya tenemos en juego. Como decimos, en tercera juega el Cortes, nuestro equipo Rivero, que de momento pierde 1-0 frente al Itaroa Huarte. Cuando tenemos además novedades desde Ciudad de Tudela, del Polideportivo Ciudad de Tudela, adelante Ars. Exacto, gol del Rivera Navarra. Gol de Lucho. Minuto 5 de la primera mitad de las Pil Vidal Rivera Navarra. Se acaba de adelantar en el marcador frente al Elche en el Ciudad de Tudela. Gol de Lucho, gol del Rivera, Aspil Vidal Rivera Navarra, 1, Elche, 0. Gol, Eroski, contigo. Venimos de ese gol, el primer gol que marca el Aspil Vidal, de momento se pone por delante y nos vamos también porque tenemos otro gol, en este caso gol también en Huarte, adelante Javier, ese gol. Minuto 14 de la segunda parte y acaba de marcar el Huarte el 2-0. En el minuto 14, cuéntanos cómo ha sido la jugada del gol. Pues la verdad que ha sido una jugada muy bien llevada por la banda izquierda, centro de la muerte, y el número 9 de cabeza la ha tocado el portero, pero iba con mucha fuerza y no ha podido hacer nada. Pues de momento que el Itaroa Huarte pone distancias en el marcador, marcaban en el minuto 45 al filo del descanso el primer gol, también anotábamos al número 9 y el segundo en el minuto 14. Parece que reacciona el Cortes, recordamos el Cortes que ha sufrido dos lesiones, dos cambios ya. Sí. Y ahora lo que os decía, está Adrián calentando y me imagino que iremos a por todas y con las consecuencias que puede llevar ello. Desde luego, no vamos a renunciar. Desde luego que seguro que el Chol en el banquillo estará pensando cómo darle la vuelta a pesar de los infortunios, a pesar de las dos lesiones, de los dos goles encajados. Vemos que nos decías calentaba Adrián, ¿no? El 9 natural del Cortes. Sí. Bueno, pues está vamos haciendo ejercicios rápidos porque el cambio será pronto. Todavía tenemos margen de tiempo, ¿no? Queda por delante media hora con el queda descuento. Mucho tiempo. Lo único es que nos tenemos que reponer un poco de este gol y a ver, hacer nuestro fútbol. Pues vamos. Nos ha llevado a encabezar la clasificación esta última semana. Eso es, desde luego que sí, que el Cortes se ha repuesto de situaciones complicadas en este arranque de temporada y esperemos que también en este partido hoy consiga algo. De momento, cuéntanos, Javier, minuto y resultado. Pues ahora mismo el minuto 15 y el corte es bocado en la portería del Huarte. Pues como decíamos, el corte es que está volcado en la portería del Huarte. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos vayan contando nuestros compañeros desde el Areta. El corte es que busca remontar o al menos empatar ese partido contra el Itaroa Huarte. De momento 2-0. Mushkina. Black and peas came to make it hotter. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mix up with samba. With samba. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black and peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all. Say it. Yeah. Peter Piper picked peppers with Tabrock rhymes. One, two, three, four, several times. Heavy rotation played by every kind. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. Bueno, y pasan 46 minutos de las 6. Nos vamos también buscando el descanso en el Luis Asarta. Adelante, Félix, ¿cómo transcurre el partido? Pues aquí estamos, vamos para el 45 de esta primera parte. Sigue haciéndolo mejor el Club Deportivo Lourdes. Ha tenido ahora la última ocasión en el 37. El Yusef, disparo cruzado dentro del área, pero que el balón se le ha ido fuera. Ojo, porque el balón está dentro del área del Club Deportivo Idoia. Sigue Aníbal y lo saca los defensores. Pero en el minuto 41, final de este momento de la primera parte. Final de la primera parte con el resultado del Club Deportivo Lourdes 1, gol de arriba, el Club Deportivo Idoia 1, gol de Neco. Lo estamos escuchando, nos lo está contando Félix Latasa en directo. Nos contaba que se llegaba al descanso con ese empate a uno. Nos decías también ocasiones claras para el Lourdes ahora. Así es, en una primera parte donde las ocasiones las ha tenido el Club Deportivo Lourdes, pero en ese minuto 25 un gol que ha sorprendido a todo el mundo, porque todo el mundo esperaba que el Eneco sacara el balón. Era la falta y ha tirado directamente y ha conseguido un auténtico golazo. Pero la última ocasión la tenía el Club Deportivo Idoia con dos paradas en la misma jugada, dos auténticas paradas del portero del Club Deportivo Lourdes, Íñigo Anuncibay, que en su segundo remate el jugador número 7 del Idoia, Sabichu, remataba de cabeza y espectacular en la parada, como decimos, del portero del Club Deportivo Lourdes, Íñigo. Una primera parte que ha jugado mejor, las ocasiones venían de los verdes, pero desde luego un empate en el marcador. Vamos a ver cómo se transcurre esta segunda mitad, pero el Club Deportivo Lourdes lo está haciendo bien, está jugando, está tocando el balón, está teniendo las ocasiones, y vamos a ver si, pero muy bien posicionado el Club Deportivo Idoia, y en definitiva lo que cuenta son los goles, ¿no? Y de momento 1-1, empate, eso es. Aquí en el Luis Asarta. Muy bien, después volvemos contigo, Félix. Nos vamos ahora hasta el Ciudad de Tudela, hasta el Polideportivo. Adelante, Ars, porque tenemos jugada de peligro. Exacto, hay penalti favorable a la Aspil Vidal Rivera Navarra. Lo va a efectuar Andresito, nuestro capitán. Hay, por cierto, amarilla. Ojo, Andresito, pierna izquierda. Gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Del Rivera Navarra. Minuto 9 de la primera mitad. Andresito acaba de meter el segundo gol favorable a los riveros. Aspil Vidal Rivera Navarra 2, Elche 0 en la Ciudad de Tudela. Como decíamos, amarilla, amarilla, y el penalti que lo marcaba Andresito. Gol, Eroski, contigo. Pues ahí nos llegaba el segundo gol de Aspil Vidal, el segundo gol de la tarde, gol que marcaba Andresito desde la línea de penalti para poner distancias en el marcador, que le viene muy bien a Aspil Vidal. De momento, Aspil Vidal, Rivera Navarra 2, Elche 0, con este gol, como decimos, de penalti marcado por Andresito. Ya saben, los goles aquí en Goles son goles Eroski. Celebramos desde luego el gol de Andresito, que sirve para que el Aspil afronte el partido con otra cara, ¿verdad que sí, Ars? Un poco de ventaja, que no viene mal para afrontar esta primera parte. De momento, ¿en qué minuto estamos? Estamos en el minuto 9 de la primera mitad. Faltan 11 minutos para que termine la primera mitad. El Aspil Vidal Rivera Navarra va ganando con doblete, con dos goles. Contra el Elche, Aspil Vidal Rivera Navarra 2, Elche 0. Pues ahí lo tenemos, la victoria de momento momentánea del Aspil Vidal. Una pequeña pausa y volvemos. Es Radio Tudela 96.0 FM. Entre el 7 y el 14 de septiembre, fiestas en honor a la Virgen del Rosario, fiestas en Ablitas. Las mejores ganaderías estarán en cistartes de vacas, con concursos de recortadores. Grandes orquestas como Ingenio, Nuevo Talismán, Niágara, La Fania, Conexión, Insignia o Escala 2000. Espectáculos infantiles por las mañanas, lanzamiento del melón, concurso de calderetes, la fiesta está en Ablitas. Del 7 al 14 de septiembre, fiestas en Ablitas, estás invitado. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Fiestas de Fitero del 12 al 20 de septiembre. Fiestas en honor a la Virgen de la Barda. Espectacular día del bolo el sábado 13 y todo el ambiente festivo. Encierros, vaquillas, comparte nuestra alegría. Desde el Ayuntamiento de Fitero les deseamos unas felices fiestas. Le invitamos a que se acerque a Fitero y disfrute de todos los actos que tenemos preparados. Fiestas de Cintrónigo en la Galería. Lunes 7 de septiembre, gran fiesta en la calle, éxitos de ayer y de hoy con Sonora FM desde las 12 del mediodía. La Galería, ven a probar nuestro vermut especial Fiestas Mar y Tierra. Estas fiestas, La Galería en Cintrónigo. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entre Patios, el nuevo complejo hípico en Ribaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, dos picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entre Patios, está en Ribaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670 40 05 47 o búscanos en Facebook, Entre Patios. Entre Patios. Seguimos en directo en Radio Tudela 96.0, son las 6:52 de la tarde. Como ya saben, queremos que participen con nosotros. Lo pueden hacer a través de WhatsApp, a través de Twitter y también a través de nuestro concurso de la pregunta del reglamento. La pregunta que planteamos cada semana aquí en Radio Tudela y con la cual te puedes llevar un estupendo premio. En este caso, el premio es una noche para dos personas en el Mirador del Moncayo en Olvega. Simplemente tienes que acertar la pregunta, que no es una cuestión, desde luego, nada sencilla, pero para ello te damos tres opciones. Esta es la pregunta de esta semana y las tres opciones. Un defensor cae dentro de su área apoyando la mano en el suelo. En esa posición, el balón le golpea en el brazo, interrumpiendo su trayectoria. Tres respuestas. A. Sigue el juego. B. Libre indirecto. C. Penalti. Esas tres opciones. Sigue el juego, libre, indirecto o penalti. Nos escribes en el 665-947-312 y si aciertas, entras en el sorteo que te celebraremos entre los ganadores, entre los que acierten la pregunta para esa noche de hotel en el Mirador del Moncayo en Olvega para dos personas. Ya sabes, aciertas y entras ahí en ese sorteo. Bueno, y seguimos, 6:54, nos vamos a ir en este caso hasta Cadreita de nuevo, hasta el San Miguel, porque allí ya tenemos esta tarde lluvia de goles. Jorge Azcón, adelante. Habíamos dejado el partido con 0-2, pero mucho me temo que ha cambiado el resultado. Sí, ahora mismo acaba de marcar el Cadreita gol, que a corta distancia, pero vamos 1-4. Pues lo estamos escuchando. De momento acaba de marcar el Cadreita, pero ha marcado otros dos goles también el Ondalán. Cuéntanos qué es lo que nos hemos perdido entre la última conexión y esto. Los dos goles del Ondalán y este del Cadreita. Sí, pues el Cadreita, la segunda parte, ha salido por el partido atacándole al Ondalán. Y en dos contras con un delantero muy rápido que tienen ellos, pues han marcado dos goles. ¿Y el gol del Cadreita que llegaba, como nos decías, ahora en estos últimos minutos? Sí, ahora lo ha marcado Chimo, el gol para el Cadreita. En una jugada de una falta, se le ha quedado el balón muerto dentro de la pequeña, remataba gol. Pues ahí el Cadreita que acorta distancias, de momento 1-4. ¿Cómo lo ves el partido? ¿Todavía hay opciones, a pesar de esos tres goles de diferencia? Hombre, está muy complicado. porque ellos a la contra están jugando muy bien y claro, por remontarles ahora tres goles pues en 20 minutos así que quedan, pues muy difícil. Difícil, pero bueno. Seguiremos luchando. Eso es, estaremos muy pendientes. Cuéntanos el minuto y resultado desde el San Miguel. Pues minuto 70, Cadreita 1, Ondalán 4. Bueno, pues ahí lo dejamos esa goleada de momento. El Cadreita todavía tiene margen de reacción y parece que ahora mejora el juego con ese gol. Y ahora nos vamos porque teníamos jugada de peligro en Huarte. ¡Adelante, Javier! Pues la verdad es que hoy nos crecen los enanos porque una falta al borde del área, tarjeta amarilla al jugador porque le ha hecho una entrada, a mí es un poco escandalosa, y al borde del área. No ha sido penalti por muy poco. Y Miñez al larguero. Ha pegado justo en la línea, larguero-línea. No nos ha acompañado la suerte hoy. Desde luego que no, que la suerte no está hoy de cara para el Cortes. Nos contabas jugada entonces de peligro, ¿no? Peligrosísima. Como decías, una falta lanzada al borde del área. Por muy poco no ha llegado a ser penalti. Y el que lanzaba era Miñez. Sí, Miñez. Y ha pegado el larguero y a la línea. No ha sido gol por centímetros. Bueno, por lo que vemos, el Cortes que lo está buscando. ¿Se ha producido ya ese último cambio, como decíamos, Adrián, que podía salir? Ahora están diciéndole que vaya hacia el banquillo para hacer el cambio. Minuto 71, Guarte 2, Cortes 0. Pues ahí tenemos el minuto y resultado desde Areta. De momento ahí el Cortes buscando ese gol que le acerque un poquito más, por lo menos para igualar el partido. Y vamos a estar muy pendientes también de lo que sigue ocurriendo en el Polideportivo Ciudad de Tudela. Habíamos dejado al Aspil ganando 2-0. Adelante, Ars, novedades. Exacto, porque hace unos minutos ha habido una genialidad, pero esto se merece un aplauso. Aplauso que se merece Ruggier porque intentaba marcar un golazo de tacón que al final no atravesó la portería de su equipo rival, ya que el árbitro lo anuló porque Pazo se caía al suelo por una falta. Así que de momento estamos en el minuto 14 de la primera mitad. Faltan 5 minutos para que termine la primera mitad. El Aspil Vilar Rivera Navarra va ganando por 2-0 frente al Elche. Y de momento la está jugando Ruggier por la banda izquierda. Al pase al hueco. Parece ser que la despejaba el Elche. Córner favorable al Aspil Vidal Rivera Navarra. Bueno, muy pendientes de eso. El Aspil que de momento ganando 2-0 y ya se atreve con jugaditas de estas de las de rigor, de las de categoría. Como nos contaba Ars, la jugada de Ruggier tristemente anulada porque la verdad que ha sido una jugada muy, muy, muy, muy bonita. Nos quedamos con ese córner en el Ciudad de Tudela. Exacto, acaban de efectuarlo y al final intentaba ahí el tiro David, pero la despejaba el Elche. Ahora va a sacar de banda el Elche, lo va a sacar el número 20. Ahora está jugando el Elche en su propio campo frente a la presión de Aspil Vidal Rivera Navarra. Está intentando presionar David Pazos que se va al jugador. Ahora la presiona David, la despeja el Elche, saque de banda favorable al Rivera Navarra. Pues ahí lo tenemos, ese saque de banda ahora favorable, como decimos ahí para el equipo. Estamos muy pendientes también de alcanzar las 7 de la tarde, hora en la que aprovecharemos para actualizar resultados. Y después pondremos en marcha el tren de marcador a nivel nacional e internacional para escuchar cómo van los partidos de la Liga, los partidos del resto de categorías, el resto de deportes. Y después volvemos con los resultados de nuestros equipos, resultados ya definitivos y los partidos que tenemos en juego. Como decimos, conectamos ahora con el tren de marcador y después el tren de goles Rivero. buscamos goleadores. Pues cuando son las 7 y 2 minutos, nosotros actualizamos ya los resultados de nuestros equipos. Vamos a empezar con la categoría de tercera división. Estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en Areta, en Uarte, porque allí tenemos en juego al Cortes, que de momento está cayendo derrotado por 2-0, Uarte 2, Cortes 0. Tenemos más partidos en juego en tercera: el Betionac 3, Chantrea 3, el Valle de Hues 1, Ardoy 2, Osasuna Promesas le va ganando 2-0 al Mendy, y San Juan empata a 0 con el River Ega. Como decíamos, también en categoría autonómica tenemos representantes. Lo estamos contando en directo desde Luis Asarta. El Lourdes 1 y Doia 1, un partido que arranca ahora la segunda parte. De momento también en juego el Artajonés 2, Avance 1. Y partidos ya concluidos en la categoría autonómica: Béticos Cor 1, San Juan B 2. El Tudela 99, que le ha ganado a domicilio a la OIF, a OIF 0, Tudela 99 1 en el San Miguel. Y un empate a 2 del Corellano, el Corellano que ha empatado a 2 en Funes, Azcoyen 2, Corellano 2. Actualizamos los resultados de la categoría preferente. Partido adelantado que se jugó el 5 de septiembre: La Peña 0, Ablicense 1, entre dos de nuestros equipos riveros. El Ablicense fue el que se llevó aquel primer partido que se disputó en esta categoría preferente. Más partidos ya concluidos: el de la Lesbes, que se jugaba a las 4 de la tarde, ya lo saben porque son fiestas en Villafranca, partido adelantado. Además, alegría para el equipo de Villafranca porque ha ganado 2-1 al San Miguel. A Lesbes 2, San Miguel 1. Desde luego un motivo más para festejar aquí en Villafranca. Partido también concluido, en este caso el Lodosa 2, Falcesino 1. En juego, lo estamos contando en directo en la sintonía de goles 96.0. El Cadreita 1, Ondalán 4, lluvia de goles. Nos contaba nuestro compañero Jorge Azcona el último gol del Cadreita. Parecía que daba algo de esperanzas al equipo cadreitano. Cabanillas 1, Castillo Club de Fútbol 0. También partido que arrancaba a las 5:30, ya está afrontando la segunda parte. Y el Marcilla, de momento, que sigue ganando 1-0 al Santa Cara. Lo estamos contando también en directo, ya saben, aquí en goles. Keep Y seguimos nuestra ronda de goles, la ronda Rivera. En este caso paramos en la categoría regional. Tenemos partidos: el Sporting Melides 2, Cirbonero 1, Cirbonero B 1. Partido ya, como decimos, finalizado. Jugaban a las 5 de la tarde en Santa Ana. El Sporting Melides ha acabado imponiéndose 2-1 al Cirbonero B. En juego el Muscaria 1, Marcilla B 0, lo estamos contando aquí también, ya lo saben, y el empate entre el Milagres Calatrava 1-1. Y evidentemente también muy pendientes de ese 2-0 en fútbol sala, Aspil Vidal 2, ese 0, pero tenemos novedad, adelante Ars. ¡Ay, gol del Elche! Gol de Cristian en el minuto 19, Aspil Vidal Rivero Navarra 2, Elche 1. Cristian, que se marchaba por la frontal del área en la banda derecha con su pase de su compañero. De momento, minuto 19. Aspil Vidal Rivero Navarra 2, Elche 1. Pues ese gol con el que el Elche se acerca un poquito al Aspil, y tenemos otro gol en este caso. Tenemos gol en Arguedas, en el Salobral. Hasta aquí nos vamos, Julen, adelante. Muy buenas, David. Exactamente, gol 2-0. Gol de Fran Moncayola. Gol de Fran Moncayola para el Muscaria. Cuéntanos, adelante, ¿cómo ha sido la jugada, Julen? Se va el extremo por la banda derecha, la centra y Fran la remató. Desde luego, gol que deja las cosas un poco más tranquilas para el Muscaria, peor para el filial del Marcilla. Cuéntanos de momento cómo se está reanudando el partido. Con mucha tensión para ambos equipos, sobre todo para el Marcilla, porque quería conseguir el empate, pero por lo que se está viendo no lo va a conseguir. De momento, el Muscaria, cuéntanos quién era el goleador, Julen. Fran Moncayola. Pues a Fran le anotamos el gol. ¡Gol! Eroski, contigo. Julen, pues de momento decías el Marcilla que quería buscar el gol del empate. El que ha llegado ha sido el segundo del Muscaria. Cuéntanos, minuto y resultado desde el Salobral. Minuto 35 de la segunda parte. Muscaria 2, Marcilla Aurora B 0. Bueno, pues ahí teníamos actualizados los resultados de todos nuestros equipos, muy pendientes también ahora mismo del Polideportivo de Ciudad de Tudela. Allí tenemos última hora. Adelante, Ars, cuéntanos. Ocasión clarísima que tiraba Joselito por la frontal del área y un jugador del Elche la sacaba con la mano. Por favor, no eres portero, que no eres portero. El jugador del Elche la sacaba con la mano dentro del área y todos los jugadores de la Aspil Vidal Rivero Navarra fueron a protestar al árbitro, pero el árbitro no pitó nada. Mano clarísima, no. Lo siguiente, clarísima, que te repetimos, no eres portero. Y ahora acaba de finalizar la primera mitad. Aspil Vidal Rivero Navarra 2, Elche 1. Pues llegamos al descanso también en el pabellón de Tudela. De momento, con esa victoria, 2-1, como decimos, del Aspil Vidal. Hacemos una pequeña pausa y de nuevo volvemos con más deporte, con más emoción, y esperamos que con muchísimos más goles. Es Radio Tudela 96.0 FM. Carrocerías La Huerta, desde 1958, especialidad en chapa y pintura. Tus carroceros de siempre. Pida presupuesto sin compromiso en el 948-820877. Carrocerías La Huerta, estamos en carretera de Corella, al lado de Decatrón. Seguimos, la verdad, en directo, porque No se ha llegado todavía al descanso, se está a punto de llegar en el pabellón Ciudad de Tudela, pero antes hay gol. Sobre la bocina metía David. Gol del Rivera. Ahora sí hay descanso. Aspil Vidal Rivera Navarra 3, Elche 1. Gol Eroski, contigo. Pues el gol sobre la bocina, gol de David, nos comentaba Sars. Exacto, acaba de meter el tercer gol favorable a los Riveros. David, David que la tiraba desde la frontal del área con pierna derecha y acababa metiendo el balón a través de la red del equipo contrario. Gol del Rivera, gol de David. Descanso, Aspil Vidal, Rivera Navarra, 3... Elche 1. Bueno, pues un gol que le sirve al Aspil de momento para poder tomar aire justo cuando había recortado distancias. El Elche se vuelve a poner con dos goles de ventaja el Aspil. Seguimos buscando resultados en directo porque son ya las 7 y 13. Tenemos unos cuantos partidos a punto de finalizar. Queda muy poco para llegar al descuento en el Municipal de Milagro. Ahí está nuestro compañero Ángel. Os habíamos dejado Milagres 1, Calatrava 1. El Calatrava además con un jugador menos. Cuéntanos, ¿cómo va el partido en el Municipal? Sí, quedan 6 minutos más descuento. Sigue el empate a 1, el Calatrava con 10. Ha dispuesto dos oportunidades muy buenas a la contra. El partido se ha igualado. Lógicamente, el Milagres está empujando más. Pero bueno, seguimos aguantando. De momento, las ocasiones, ¿a quién se las apuntamos? ¿O ocasiones para los dos equipos en esta segunda parte? Pues a balón parado, el Milagres ha dispuesto dos faltas muy cercanas al área. Ha resuelto muy bien nuestro portero, Ricardo. Pero a la contra, Javier Gaona, que está haciendo un partido excelente, solo contra toda la defensa. Ha dispuesto 2-1 contra 1 contra el portero de Milagres, pero bueno, no ha marcado. El Calatrava, que jugando con uno menos, recordamos, tampoco se está viniendo abajo, aprovechando las contras. Efectivamente, estamos aguantando bastante bien el partido, pero bueno, la gente ya se le ve muy cansada y casi va a ser heroico si conseguimos puntuar aquí. Desde luego, vamos a estar muy pendientes de todo este final. ¿Cuántos minutos quedan allí en el Municipal de Milagro? 5 más descuento ahora mismo. De momento va a empate a 1 el Milagres 1, Calatrava 1. Ángel, gracias. A vosotros. Y seguimos buscando también esos resultados ya de los partidos que están a punto de finalizar. Bueno, pues quedan muy pocos minutos para que finalice también en Areta, en Uarte, el Itaroa Uarte 2 Cortes 0. De momento los habíamos dejado allá al Cortes intentando buscar un gol que le meta de nuevo en el partido. Vamos a estar ahí pendientes de ese final del encuentro. Ya saben que Miñés había lanzado al larguero una falta sacada al borde del área, una jugada con muchísimo peligro por parte del Cortes. De momento ese 2-0, todavía algún minuto por delante. Buscamos también a la vez los mensajes de los oyentes, mensajes que nos podéis llegar, hacer llegar a través de WhatsApp y a través de Twitter. Y Ars, de nuevo, ya tienes mensajes de nuestros oyentes. Adelante con esa interactividad. Exacto, porque a través de Twitter, a través de @RadioTudela, pues hay muchísimos aficionados del SOTA, hay que decirlo. Aficionados del SOTA que están entrenando, que están entrando a nuestro Twitter para estar insultando al... a nuestro equipo Rivero, al Rivera Navarra de Fútbol Sala. Están mezclando ahí temas políticos con no sé qué y están diciendo que todos los Riveros son franquistas. Que no, nah. Nosotros ni caso, pero también hay ánimos temas que se salen del deporte, desde luego. Ya los están mezclando. Ya es lo que no nos gusta, esa rivalidad. Desde luego tiene que ser el espíritu competitivo y que impere siempre, y más entre dos equipos navarros. Es lo que nos gusta ver, además, sobre todo en la cancha, ese espíritu competitivo. Exacto, porque están mezclando el deporte con la política cuando hay algo que no tiene nada que ver y eso, que nos escriben aficionados del SOTA insultando al equipo Rivero, pero nosotros tenemos respeto. Respeto para todos los equipos de fútbol sala y también hay oyentes que están animando al equipo Rivero y sobre todo a Molina, que está haciendo unos paradones espectaculares durante el partido de hoy. De momento estamos en el descanso, el Rivero Navarra va ganando por 3-1 y están comentando también el gol sobre la bocina. Comentaban por aquí que es el karma por la mano que se llevaba un jugador del Elche. Y con el tiro de Joselito, el karma que comentaban por aquí. De momento, Aspil Vidal Rivera Navarra 3, Elche 1. Pues de momento el partido que lo tenemos al descanso, ese gol de David que llegaba sobre la bocina, que volvía a poner la confianza al equipo tudelano. Y ahora mismo vamos a seguir buscando resultados. Una pequeña pausa y seguimos con la emoción del fútbol en directo. Es Radio Tudela 96.0 FM. En Tudela Gestoría Administrativa GESPAM, asesoría laboral, fiscal, contable y correduría de seguros GESPAM, seguros de automóviles, multirriesgo, responsabilidad civil, personales y de empresas, entre otros. Pídanos oferta para su seguro en el 948-82-6262 o visítenos en el Polígono Municipal Vial Transversal 2 en Tudela. GESPAM, su asesoría de confianza. 15 años en Tudela y La Ribera, 15 años contigo, limpiezas y servicios Keyless. Trabajamos con todas las compañías de seguro en caso de siniestro. Tenemos la maquinaria apropiada para cada situación. Contrate nuestros servicios de hogar, cortinas, limpieza a fondo de cocinas, suelos, se quedará muy satisfecho. Contacte en el 948-824008 o limpiezaskeyless.com. Las 7:20 de la tarde en directo, estás escuchando goles en la sintonía de Es Radio, Radio Tudela 96.0. Estamos pendientes del final del partido de tercera división Itaroa Uarte Cortes. De momento 2-0, restan allí ya los minutos añadidos en el Areta, Javier. Sí, sí, estamos ya en el 94-5, estamos ya finalizando el partido ya. Como decíamos, habíamos dejado al Cortes en ese atisbo de reacción con el disparo al larguero de Miñés, en el saque de esa falta y en el borde del área. ¿Ha habido más reacción por parte del equipo del Chole? Sí. Los últimos 30 minutos estamos, no pasa el balón, no sale el balón del área del Huarte, pero por la buena actitud defensiva del Huarte y porque no estamos muy acertados, final del partido. Pues ahí tenemos ese final, se confirma entonces el resultado Itaroa Uarte 2 Cortes 0. Como nos contabas, Javier, el infortunio con esas dos lesiones de Josete y de Álvaro errando en la primera y en la segunda parte, y esa falta un poco de puntería, ¿no es lo que ha podido pesar en este partido? No, la verdad es que sí, que a los puntos ha sido justo vencedor el Uarte, hay que reconocerlo. No hemos estado acertados hoy, pero claro, es que las dos bajas que decías ahora son importantísimas. Son dos pilares ahí en el centro del campo que son los que llevan la batuta del partido. También, pues claro, arriba las hemos tenido, incluso podría decir un poco más claras que ellas, porque ha sido un larguero y dos balones debajo de los palos y no ha querido entrar. Bueno, pues no queda otra que... Lo único que me temo es las dos lesiones, que ahora me voy a hablar con los dos jugadores, están aquí en el centro del campo haciendo ejercicios, a ver si solamente ha sido un susto y la próxima semana estarán ya con nosotros. Desde luego, a ver si no es nada. Estaremos muy pendientes. Si tienes alguna última hora, Javier, nos lo comunicas y podremos contarlo también a los oyentes. Bueno, hemos narrado la primera derrota del Cortes, pero bueno, ha sido desde luego un partido sufrido, un partido, como decimos, muy, muy desgraciado, pero que tampoco deja en ningún momento mal sabor de boca o mala imagen del Cortes. Al revés, el equipo ha luchado por intentar revertir este resultado. Así es, así es. Pues estaremos muy pendientes. Te quedas con la duda, que se podía haber hecho más, pero bueno, unos días entran con menos motivos y hoy pues no han querido. Y si hubiéramos metido el 0-1, que es el balón que ha sacado debajo de los palos del portero, pues estaríamos hablando de otras cosas. Eso es lo que pasa al final, el balón, los caprichos del balón. Javier, muchísimas gracias. Nos quedamos pendientes del estado de Josete, de Álvaro Herrando. Buscaremos después también a los mejores. Gracias. ¿Y algo más que añadir desde la areta, desde Huarte? Nada, pues a la afición del Cortes, es que tranquilos, que se ha dado la cara y que el próximo partido, que encima es el día de la víspera de la fiesta del pueblo, les intentaremos, eso lo que no lo duden, de darles la imagen que hemos dado estos últimos partidos en casa y a seguir, no queda otra. A seguir luchando, claro que sí, a seguir estando ahí arriba en la clasificación. Muchísimas gracias, Javier Royo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Bueno, las 7 y 25, más partidos finalizados. En este caso hablamos del partido disputado en el Salobral, el Muscaria Marcilla Aurora B. Lo habíamos dejado con un 2-0, pero hemos tenido un gol en los últimos minutos. Adelante, Julen, cuéntanos cómo ha sido ese tercer gol para el Muscaria. Pues David, el tercer gol ha sido un penalti que le han hecho a nuestro jugador, así el castellano, y le ha tirado nuestro jugador José María Arriazú. Pues el gol transformado de penalti de Arriazú para poner el Muscaria 3, Marcilla Aurora B 0. Pero cuéntanos impresiones del partido, Julen. La afición muy, muy enloquecida este año por ahora entre los dos partidos amistosos, porque el de Copa lo perdimos y luego los dos partidos de Liga. Por ahora está respondiendo muy bien la afición. Por ello, al finalizar el encuentro, a los jugadores han tenido una gran ilusión y han salido a aplaudirles. Desde luego que sí, que es de agradecer. Y en lo deportivo, un resultado magnífico. Sí, exactamente. ¿Algo más que añadir desde el Salobral, Julen? Por ahora, no. Pues la verdad que muchas gracias por el trabajo. De momento recordamos ese Muscaria 3, Marcilla Aurora B 0. El Muscaria que arranca bastante bien la temporada. Seguiremos escuchándonos en los próximos partidos. Julen, muchísimas gracias. A ti, David. Bueno, pues tenemos esos resultados ya definitivos. Buscamos también los finales de los partidos que comenzaban a las 5:30. Buscamos también el final del partido en el Municipal de Milagro, como contábamos, el partido entre el Milagres y el Calatrava. Partido que finalmente Milagres y Calatrava han acabado empatando a 1. Ese partido, como decíamos, Milagres 1, Calatrava 1. Estaremos también ahí buscando la valoración del partido. Y buscamos también cómo está ahora mismo el Ciudad de Tudela, el Polideportivo, cuando hemos dejado en el descanso ese partido del Aspil. El primer partido en casa, que de momento 3-1 le va ganando al Elche. Exacto, comenzaba ya la segunda mitad y, por cierto, expulsado el entrenador del Elche en el tiempo de descanso justo cuando se retiraban a vestuarios. Aún desconocemos la razón, pero de momento faltan 17 minutos para que termine la primera mitad. Hay contraataque favorable al Rivera Navarra y acaba de caer un jugador sobre la pista del Ciudad de Tudela del Elche. Hay amarilla favorable a David Pazos en el minuto 23. La va a sacar el Elche, el Elche que está preparadísimo, un jugador de Elche para sacar esa falta mientras está dialogando con el árbitro. Por cierto, hay demasiados oyentes que están mezclando la política con lo deportivo y esto no nos gusta absolutamente de nada. Está a punto de sacar el jugador de Elche esa falta, la saca frente a la presión del Rivera Navarra. Ahora la juega en su propio campo por la banda derecha, intentaba ahí la presión el Rivera Navarra, la recupera David, intentaba ahí el pase para Andresito, que se encontraba dentro del área del portero del equipo rival, y ahora la despeja el Elche, un jugador Elche que le da de cabeza, Molina ahí espera, saque de banda favorable al Rivera Navarra, la va a sacar Andresito la saca para Joselito, y de momento minuto 16... A falta de 16 minutos para que termine el partido, Aspil Vidal Rivera Navarra 3, Elche 1. Pues ahí lo teníamos, el minuto y resultado desde el Ciudad de Tudela, desde el Polideportivo. Ahora buscamos también ya el resultado final del Cadreita Ondalán. Jorge, adelante, cuéntanos cómo ha acabado ese partido. Muchos goles vividos en el San Miguel esta tarde. Sí, buenas tardes. Pues el partido ha terminado con el 1-4. Que ha ganado el Ondalán 1-4, como decíamos, el último gol del Cadreita, que parecía que podía poner un poco algo de ese punto de moral para el Cadreita, pero quedaba poco tiempo, no había mucho margen ahí para poder recortar. Sí, la verdad que no quedaba ya mucho tiempo para remontada, pero bueno, hemos seguido luchando, hemos dispuesto a otra ocasión también para marcar el segundo, pero bueno, al final el resultado final 1-4, justo vencedor el Ondalán. ¿Algo más que añadir desde el San Miguel en este primer partido jugado en casa del Cadreita? No, nada más. Si tuviéramos que quedarnos con los mejores del Cadreita, ¿quién le podíamos dar los puntos? ¿Esos tres puntos, dos pues, puntos o uno? Los tres puntos ha estado muy bien, pues José Manuel. Con dos puntos a Sierra y con un punto Cristian. Bueno, pues todo eso desde el San Miguel con el Cadreita 1, Ondalán 4, lluvia de goles allí en Cadreita. Jorge, muchísimas gracias, Jorge Azcona. ¿Algo más que añadir? No, nada más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hola, soy María Mendoza y un año más estaré con vosotros aquí en Radio Tudela para retransmitir los partidos del Club Deportivo Cortes en el programa Goles. ¡Os esperamos! Bueno, pues más partidos que tenemos ya finalizados, más partidos que van concluyendo, otros que tenemos en juego. Bueno, pues muy pendientes de los partidos que decimos tenemos en juego, como es el partido en este caso del Aspil. Ya afrontamos la segunda parte del partido que se está jugando aquí en Tudela y de momento, Ars, como decíamos, caldeadas las redes sociales con una polémica que tampoco es lo que nos gusta porque no tiene nada que ver con el deporte, pero también en la cancha partido desde luego reñido, disputado. Exacto, porque ahora acaba de haber un tiro espectacular de Joselito por la banda izquierda que se acercaba a la frontal del área, la lanzaba con pierna derecha, la despejó el Elche y ahora hay saque de banda favorable al Rivera Navarra, la va a sacar David para Manu para Andresito que se devuelve David por la banda derecha, ojo que se va Manu, el pase que le cae, ojo al contraataque del Elche, el Elche que se va, el tiro fuera, la saca Molina el pase para Joselito solo, Joselito por la banda derecha, Joselito intentaba y el pase la cogía el portero del Elche. Ahora la está jugando el Elche en su propio campo frente a la presión de la Aspil Vidal Rivera Navarra. Ahora la presión a Manu, a mientras juega el Elche. La intenta ahí David frente a un jugador del Elche, pero el Elche la está jugando muy bien, abriéndose muy bien y ahora despejaba. Un tiro del Elche, Joselito, saque de banda favorable al Elche. Bueno, pues dejamos así de momento el partido en el Ciudad de Tudela. No nos vamos de Tudela porque nos vamos hasta el Luis Asarta, donde el Lourdes sigue jugando contra el Idoia. Habíamos dejado el encuentro 1-1 de momento, Félix. Entra en el terreno de juego. Tenemos cambio en el Luis Asarta. Nos lo va a contar ahora nuestro compañero Félix Latasa, porque ya estamos en el minuto casi 35 de la segunda parte y tenemos ya cambio, como decimos, de momento en el Lourdes Idoia. Lo habíamos dejado empate a uno, Félix. ¿Cómo transcurre el partido? Sí, la verdad que en una sigue el mismo resultado de 1-1 en una segunda parte donde hay mucha imprecisión por parte de los dos equipos. Decir que la única ocasión la tenía en el minuto 8 el jugador número de Lourdes, Óscar. En un balón que le quiere sorprender al portero por lo alto y se asienta el balón en la red superior de su portería y por lo demás mucha precisión, ha habido cambios ya. Por parte del Club Deportivo Idoia, tres cambios. Por parte del Club Deportivo Lourdes acaba de producir un cambio que entraba Bartolo de sustitución de Víctor y de un, como decimos, en una segunda mitad, en una segunda parte, sin ocasiones, de mucha precisión, muy inteligente ha estado el entrenador del Club Deportivo Idoia, porque ha visto que su número 2, Borja, un chaval que estaba pasado de rosca, que iba muy acelerado, le sacaban la primera tarjeta amarilla. Instantes después le acaba de perdonar la segunda y el entrenador de Lidoia, muy inteligentemente, le ha cambiado porque seguro que Borja no terminaba el partido. Por lo demás, como digo, imprecisiones, mucha imprecisión, mucha lucha en el centro del campo. No hay ocasiones por parte de ninguno de los dos equipos, pero ojo porque Lidoia es un gran equipo, ojo porque qué bien que pase de Neco, el capitán de Lidoia, y al final se anticipa Íñigo, el portero del Club Deportivo Lourdes, haciéndose con el balón. Sin ocasiones en esta segunda, vamos ya para el 34 de esta segunda mitad. Seguimos en el barrio, esto es el Lisa Santa, Club Deportivo Lourdes 1, Club Deportivo Lidoia 1. Pues ahí lo dejamos, empate a 1, y donde tenemos nuevo gol, porque lo escuchan bien, tenemos nuevo gol, es en Marcilla, en el puente. Hasta aquí nos vamos, Francisco, de nuevo, cuéntanos ese gol. Gol de Álvaro Bolea, gol de Álvaro Bolea. Gran jugada de Malique, jugada personal que se interna hasta el área, la cruza del portero, el portero la rechaza y en el rechace lo recoge Álvaro Bolea y mete el segundo gol. Que parece ser el gol de la tranquilidad. Ese gol que le anotamos a Álvaro Bolea. Gol, Eroski, contigo. Como nos decías, también presente por ahí Malique, ¿no? Que desde luego está haciendo un partido extraordinario. Francisco. Sí, Malique es de los mejores jugadores de la categoría. Entonces el otro día se perdió en falses, no pudo jugar él y se notó. Y luego pues es demasiadas bajas para estar tan pronto en la temporada. Es un poco el lastre que estamos llevando. Falta el centro del campo, falta la mitad de la defensa y quieras o no, el equipo lo nota. Pero bueno, con la baja del entrenador de Pablo Goni, que era un jugador vital en el centro del campo, pues al quedarse el entrenador, pues eso también al final el equipo lo acusa. Pero bueno, hay que hacerse la categoría y ya está, no queda otra. Hay que contar con lo que tenemos y lo que tenemos es lo que hay. Y que de momento no está tirando nada mal, porque hoy un 2-0, como decías, este es el gol de la tranquilidad. Sí, gol de la tranquilidad, minuto 30, ahora va minuto 33 y esperemos que no pasemos ningún agobio. Parece que quedan minutos, pero bueno, de momento ese colchón, dos goles, son ya dos goles, como decías, con lo que se tiene. Al final el Marcilla Aurora no está en las mejores condiciones, pero desde luego está obteniendo un resultado buenísimo. Han tenido alguna ocasión más el Marcilla, pero también ellos han tenido alguna ocasión buena, ¿eh? Entonces, 2-0 yo creo que está bien, pero bueno, si hubiera sido un 2-1... Un 2-1, un 3-1, no hubiera pasado nada tampoco. Un 3-2 tampoco hubiera pasado nada. Pero bueno, lo que cuenta son los goles. El que ha metido los goles es el Marcilla. Y por lo tanto, pues como ha metido 2-0. Es un perogrullo, pero la verdad, la mano cerrada se llama puño, que decía él. El fútbol al final es goles, y goles son amores, desde luego. Como decías, ocasiones además para los dos equipos. Suponemos que os quedará todavía un cuarto de hora entretenido por delante. Sí, porque la diferencia es que nosotros tenemos a Malique y ellos no tienen a ningún Malique. Malique, que hay que marcar las diferencias. Francisco, volveremos contigo con cualquier novedad, y si no también para que nos cuentes ese final en el puente. De momento, minuto y resultado. Minuto 35, Marcilla 2, Santa Clara 0. Partidos también finalizados, como decíamos, el empate a 1 entre el Milagres y el Calatrava, partido que nos ha contado nuestro compañero Ángel desde el Municipal de Milagro. El Milagres parece que se adelantaba, después el Calatrava ha empatado todos los goles en la primera parte y así se ha llegado hasta el final del encuentro. Milagres 1, Calatrava 1, resultado ya final. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. ¿ El aceite de oliva en tu mesa tiene un sabor navarro. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Es el aceite de nuestra tierra que gusta a todos los paladares. Ideal para su consumo en crudo. Ensaladas, pastas, tostadas. Es el alimento saludable de a quienes les gusta cuidarse. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Con mucho gusto. Pues menuda tarde tenemos, desde luego, de momento goles en todos los partidos que hemos narrado y en los que estamos narrando muchos y además para los nuestros en el Ciudad de Tudela, en ese partido de segunda jornada que está disputando el Aspil Vidal contra el Elche y en el que volvemos a centrarnos de nuevo, Ars, porque desde luego el Aspil está intentándolo también, sigue intentando marcar diferencias. Exacto, porque el Aspil Vidal River Navarra está intentando cada vez más, cada jugada que pasa, el Aspil Vidal River Navarra intenta marcar las distancias frente al Elche. De momento está ganando por 3-1, a falta de 9 minutos para que termine el partido, y ahora lo vuelve a intentar el Aspil Vidal en un contraataque que al final el Elche lo despejó, saque de banda. Y Ecuador de la segunda parte, Aspil Vidal Rivera Navarra 3, Elche 1 en el Ciudad de Tudela. Pues así se llega hasta el Ecuador, queda solo la segunda parte de la segunda parte, queda muy poco de momento el Aspil, que hace valer esos 2 goles de diferencia, como decimos, 3-1, le va ganando al Elche. Seguimos también muy pendientes de los partidos que tenemos en juego y de los que están por jugarse, no solo hoy, también mañana, partidos, desde luego, una jornada de lo más completa. Tendremos, como no, partidos, vuelven los partidos de mañana, porque mañana tendremos retransmisión especial con un programa entre goles y cohetes festivos, porque retransmitiremos el partido del Tudelano, que juega a partir de las 12 contra el filial del Valladolid. También a partir de las 12 hay fútbol, juega el Osasuna. Osasuna en este caso contra el Zaragoza, también un partido que se juega, como decimos, a mediodía. Y también tendremos y estaremos muy pendientes de la retransmisión del cohete de Tauste, que mañana arrancan sus fiestas, y del cohete con el que se celebra el Día de las Bardenas, que mañana se lanza desde Cabanillas. Así que programa especial mañana a las 12. Y como decimos, estamos pendientes de esos partidos que tenemos por delante. Ya saben, Osasuna llega un poco en cuadro al partido que va a jugar contra el Zaragoza, porque hay unos cuantos jugadores que no van a estar disponibles, con lo cual Enrique Martín Monreal llega casi con lo justo para jugar el partido. Un problema que ya tuvo el equipo el año pasado, pero que, como reconocían desde el propio club, pues la verdad que hay que afrontar al final el partido con lo que se tiene. En este caso vamos a escuchar a Nauced, ya saben, el portero titular este año, Nauced, que contaba que con lo que hay se jugará contra el Zaragoza, intentando buscar mantener esa buena racha, ese buen arranque de los Osasuna este año. Si te pones a pensar en cosas que tú no puedes dominar, pues estás perdido. Tenemos que que ir en el día a día, crecer en entrenamiento y ya cuando llegue el domingo veremos los que estamos disponibles y que el míster elija. Ahí lo escuchábamos a Nauzet, el portero de Osasuna, con lo que tenemos y lo que haya mañana disponible, pues Enrique Martín Monreal tendrá que sacar al final esos 11 jugadores para intentar mantener, como decimos, esa buena racha. 9 puntos, se dice pronto, pero 9 puntos de 12 posibles de Osasuna en el mejor arranque de los últimos 40 años para el conjunto navarro. Como decimos, mañana se va a enfrentar al Zaragoza a partir de las 12. El Zaragoza, un rival desde luego temible. Como decía el propio Nauzet, va a ser uno de los equipos candidatos a estar ahí arriba luchando por el ascenso. Y desde luego no se lo va a poner nada fácil mañana a Osasuna. Si la segunda división lleva unos años muy apretada, yo creo que este año va a estar más apretada que nunca. Y creo que ningún partido, se está viendo que ningún partido ni ningún rival va a ganar los partidos fáciles, y así que aunque el Zaragoza va a estar arriba, supongo, pero no cambia nada porque todos los rivales van a ser difíciles. Bueno, pues las palabras, como decimos, del portero del guardameta rojillo. También le preguntaban sobre un equipo que este año se ha rejuvenecido completamente. Se mantienen algunos de los veteranos del conjunto de Pamplona, pero la verdad es que la mayoría del equipo se ha rejuvenecido. Él decía que eso, la verdad, que le sienta muy bien al club. Escuchamos a Nauzet valorando ese equilibrio que está realizando Osasuna entre jugadores veteranos y nuevos. Hasta el día de hoy, un vestuario increíble que trabajamos en el día a día. Tenemos nuestra competencia, pero a la vez estamos creando, yo creo que más que un equipo de fútbol, una pequeña familia, si se puede decir, porque todos nos ayudamos y yo creo que eso se está viendo reflejado en el campo. Y tenemos de nuevo un gol que nos llega desde el partido de fútbol sala, desde el Polideportivo Ciudad de Tudela. Adelante, Ars, vamos con ese gol. Llega el cuarto gol favorable al equipo Rivero. Gol, gol, gol, gol, gol de Joselito. Espectacular pase de David Pazos por la banda izquierda, donde Joselito lo cogía en la frontal del área. El portero salía ahí. El portero salía cuando el balón lo tenía David Pazos para defenderlo, pero se encontraba Joselito solo con la portería. David Pazos decidió hacer el pase a Joselito y Joselito, con la puerta vacía, empujó el balón. ¡Gol del Rivera! Faltan 5 minutos para que termine el partido. Aspil Vidal, Rivera Navarra 4 en el Ciudad de Tudela, Elche 1. ¡Gol! Eroski, contigo. El cuarto de la tarde en el pabellón tudelano. De momento, Joselito sobre la cancha, se marca otro gol, Eroski. Pues seguimos contando goles, que es lo que nos gusta en Goles, en el de programa Deportivo Rivero, el programa que te acerca el deporte de tu equipo, del equipo de tu pueblo, del equipo de tu ciudad, y el programa que te permite también llevarte extraordinarios premios, como por ejemplo esta semana, una noche para dos personas en el Mirador del Moncayo en Olvega, simplemente por participar y adivinar nuestra pregunta del reglamento, la pregunta que nos plantea Manolo Osorio cada semana. Ya sabéis, tres opciones para responder. Esta es la pregunta de esta semana. Un defensor cae dentro de su área apoyando la mano en el suelo. En esa posición, el balón le golpea en el brazo, interrumpiendo su trayectoria. Tres respuestas. A. Sigue el juego. B. Libre indirecto. C. Penalti. Bueno, pues sigue el juego, libre indirecto o penalti, A, B o C. Haznos llegar tu respuesta al 665-947-312 o en Twitter @RadioTudela, porque si aciertas entrarás en el sorteo de esa excepcional noche para dos personas en el Hotel Mirador del Moncayo en Olvega. Nos vamos a buscar también finales del partido, por ejemplo, en el Luis Asarta. Decíamos, buscamos ya el final, ya ha terminado el partido del Lourdes en el Luis Asarta, el Lourdes Idoia. Nos cuenta todos los detalles del partido, Félix, de nuevo Félix, lo habíamos dejado empate a uno, ha sido el resultado final, ¿no? Sí, así ha sido, resultado final empate a uno en el minuto ahora en el 45, alegría por la banda derecha, intentaba un zapatazo que se le ha ido alto. Por lo demás, una segunda parte sin historia por parte de los dos equipos, mucha imprecisión y, como decíamos, ni una sola ocasión por parte de los rojillos, por parte del Club Deportivo Idoia. El Lourdes lo intentaba con Óscar en el minuto 8 y ahora, como decimos, en el 45, alegría. Por lo demás, un partido que se podía haber salvado en esa primera mitad, pero que en la segunda parte pues no ha habido opciones por parte de ninguno de los dos equipos. Una pena a Lourdes todavía. Se le cuesta, no le entra la victoria, dos empates, una derrota, un único gol, pero lo está haciendo bien, está jugando bien, está lleva muy bien el balón. Me gusta ese Club Deportivo Lourdes, y tarde o temprano vendrá el gol, tarde o temprano, más temprano que tarde, vendrá la victoria. Pero de momento, los goles, como decís por ahí, son amores, y aquí uno para cada equipo, por lo tanto, un reparto de puntos aquí en el Luis Asarta. Como decías, eso, parece que lo único que se le resiste en este arranque de temporada al Lourdes es el gol. Aún así, vamos a buscar a los mejores de este partido, Félix. Sí, buscamos goleadores, buscamos protagonistas. Sí, adelante, Félix. Sí, a los tres, digamos que mejor han estado en la primera parte, porque en la segunda, como digo, ha habido muy poca ocasión. Los tres puntos vamos a darle a Aníbal, dos puntos vamos a darle a Mañero, y un punto habría que repartir entre Óscar, Josep, entre mucha gente, ¿no? Vamos a dárselo a Óscar, un Óscar que ha subido desde la defensa, que ha tenido esa ocasión en el minuto 8 y que, bueno, ya sabes, es un gigante pequeño, y desde luego, pues bueno, vamos a darle ese punto por el trabajo, por la constancia y por la lucha de este pedazo jugador, que es el número 2 del Club Deportivo Lourdes. Recapitulamos, 3 puntos para Aníbal, 2 para Mañero y 1 para Óscar, los mejores de este Lourdes Idoia. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. ¿Algo más que añadir desde el Luis Asarta, Félix? ¿Algo más que hayamos dejado ahí en el tintero? No, pues un poco hecho, que la primera parte Lourdes ha estado muy bien, que el gol de Neco tras el gol de, de Aníbal, pues hace un pequeño jarro de agua en un gol que ha sorprendido a todo el mundo, al portero y a todos que estábamos aquí, súper inteligente este pedazo capitán, este gran capitán que tiene el Club Deportivo Idoia. Y nada, la segunda parte, pues mucha precisión, mucho barullo y desde luego muchas tarjetas amarillas, 1, 2, 3, 4 para el Idoia, 1, 2 para el Club Deportivo Lourdes, y eso, pues el número 2 quizás no debería de haber terminado el partido, pero su entrenador ha visto que tenía que cambiarlo y lo ha cambiado, aunque un segundo antes el árbitro le ha perdonado esa tarjeta. Un árbitro que yo le daría un aprobado, seguramente los aficionados del Club Deportivo Lourdes no lo darían, pero él no ha tenido ninguna culpa por el desastre de del linier, de Orlevi, que yo recomendaría a nuestro colaborador, amigo Orozco, que le diese un repaso de los fuera de juego, ¿no? Ha cortado fuera de juego increíbles para tanto para los aficionados del Lourdes como para los aficionados del Club Deportivo Idoia. Es que nos ha fastidiado bastantes jugadas, pero bueno, en cualquier caso, el árbitro ha entendido que tenía que hacer caso a su línea, pero ojo, que es un desastre. Por eso, nuestro amigo Orozco, que le haga, no sé, un repaso teórico, ya que le maneja tan bien la teórica, pues que lo lleve a la práctica, ¿no? Por lo demás, seguro que más. Seguro que sí, que nuestro compañero Manolo Osorio... O sea, pero es que ha sido malo, pero que quede entre tú y tú, no se lo cuentes a nadie, pero malo, ¿eh? Y es una pena que jugadas, que todo el mundo se tiraba la mano a la cabeza desde la zona de megafonía, ¿no? Es como... Se llevaba la gente la mano a la cabeza, tanto los aficionados del Idoia como los aficionados de Lourdes, en jugadas que cortaban a Lourdes, ha sido penoso. Si el árbitro decide hacer caso a su línea, pues bueno, pues, yo le daría un aprobado al árbitro, no obstante. Muy bien. Ya que criticábamos al sábado pasado, el Murchante, que no la ha criticado nadie más que yo, pues bueno, yo creo que a ese árbitro habría que darle un aprobado, lo justo. Pues el aprobado para el árbitro, el reparto de puntos finalmente en el Luis Asarta. Félix, muchísimas gracias. Un saludo, buena semana a todos. Igualmente, muchas gracias Félix Latasa desde el Luis Asarta. Y continuamos ya con los resultados finales de los últimos equipos. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Y como decíamos, continuamos con los minutos finales de los partidos que nos quedan en juego. En este caso, partidos que todavía están vivos y coleando, en este caso goleando, porque tenemos gol de nuevo en el Polideportivo Ciudad de Tudela. ¡Adelante, Ars! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Elche. 6 golicos que está viendo nada más en el Ciudad de Tudela. 4 por parte de la Spilvida River Navarra y 2 por parte del Elche. Gol del Elche, gol de Carlos Sanos cuando queda 1 minuto y 4 segundos para que termine el partido. A Spilvida River Navarra 4, Elche 2. Gol Eroski, contigo. Momento en el que también llegamos ya al final del partido, como comentábamos desde el Ciudad de Tudela. Adelante, Ars, finalmente 6 goles. Exacto, final en el Ciudad de Tudela, el Spilvida River Navarra se estrena en Liga en el Ciudad de Tudela con victoria, 4-2, se ganaba el Spilvida River Navarra frente al Elche. Que nada. Bueno, y también finalizado el partido que comenzaba a las 6, Marcilla, Aurora 2, Santa Clara 0. Nos acaban de comunicar ya desde el puente. Resultado final ese 2-0 para el Marcilla, con un partido extraordinario, como escuchábamos, nos comentaba Francisco Villanueva, nuestro compañero. Partido extraordinario de Malique, es uno de esos jugadores de los que marcan diferencias. Bueno, pues cuando pasa exactamente un minuto de las 8 de la tarde, seguimos en directo en la sintonía de Radio Tudela. Esto ha sido todo nuestro goles de hoy, sábado 19 de septiembre. Como decimos, hemos tenido goles en todos nuestros partidos. Hacemos ahora un repaso a lo que han hecho nuestros equipos. Comenzando por la tercera división, como decíamos, la derrota, la primera derrota de la temporada de Cortes Ítaro, Aguarte 2, Cortes 0. En Autonómica, resultados definitivos: Aoiz 0, Tudela 99 1, Azcoyen 2, Corellano 2, el Lourdes 1, Idoia 1, lo hemos escuchado, acababa de finalizar. En Preferente, resultados de esta segunda jornada: La Peña 0, Ablitense 1, Alesbes 2, San Miguel 1, Cadreita 1, Ondalán 4, Cabanillas 2, Castillo Club de Fútbol 0. Y confirmábamos ahora: Marcilla Aurora 2, Santa Clara 0. En Regional, Sporting Melides 2, Cirbonero B 1, Muscaria 3, Marcilla B 0, Milagres 1, Calatrava 1. Y acaba de comenzar a las 8 el Valtierrano B, Ribaforada en Las Tejerías. Partido del que mañana les contaremos resultados y cómo ha transcurrido ese partido en el campo valtierrano. En el fútbol sala lo hemos contado en directo, la emoción de que la liga, la máxima categoría de fútbol sala, vuelva hasta Tudela otra temporada más. El primer partido de Aspilvidal en casa se ha saldado con un 4-2 al Elche. Aspilvidal, Rivera Navarra 4, Elche 2. Además, comentábamos al principio de nuestra retransmisión de goles que el Aspilvidal, en su versión veterana, jugaba esta mañana en Zaragoza, un partido en el que hemos podido estar presentes, el partido del Aspil en Zaragoza esta mañana. Ahí también se han vivido 6 goles, en este caso esta tarde han sido un 4-2, pero esta mañana ha sido un 0-6. Ahí ha estado presente nuestro compañero Ars, cuéntanos cómo ha ido ese partido del Aspil veterano. Exacto, porque hoy he viajado hasta Zaragoza para poder vivir el partido que enfrentaba al Rivera Navarra frente a un equipo de Zaragoza que ahora mismo no me acuerdo exactamente del nombre, pero igual el Aspilvidal Rivera Navarra metió una goleada 6-0-6 en Zaragoza, con debut de, por cierto, dos nuevos jugadores del Rivera Navarra, con Alejandro Lázaro Sánchez y con Rubén Muñoz. El Rivera Navarra, pues ahí jugaba muy, muy abierto en banda. Bueno, un partidazo el vivido esta mañana a las 11 de la Aspilvidal Rivera Navarra. De momento, hoy a la mañana, la Aspilvidal Rivera Navarra se alzaba con la victoria, ganando por 0-6. Desde luego, goleada, también 6 golitos, los mismos que hemos vivido esta tarde en el pabellón Ciudad de Tudela. Ars, recopilamos los últimos mensajes que nos han ido llegando por parte de nuestros oyentes antes de finiquitar esta edición de goles. Desde luego hay que agradecer también la participación de los oyentes a través de Twitter, a través de WhatsApp. Exacto, agradecer a todos los oyentes que han participado a través de @radiotudela en Twitter o a través de nuestro WhatsApp, a través del 665-947-312, enviando notas de voz o mensajes animando a su equipo. También contrastar que nuestro Twitter ha estado petado de aficionados del SOTA, insultando, llamando fascistas y temas de política que no tienen nada que ver con lo deportivo a los riveros. Desde luego que eso decíamos ya que era lo que no nos gusta, porque no es deporte, al final son cosas que escapan de ese espíritu competitivo del fair play, del juego limpio, que es lo que nos gusta y lo que siempre vamos a promover desde Goles y desde nuestros equipos. Ars, muchísimas gracias, nos vemos mañana también en esta doble edición de Goles. Muchísimas gracias a ti, David, y muchísimas gracias a todos los oyentes por escucharnos un fin de semana más y por interactuar con nosotros. Nos vemos mañana. Comenzó cuando nos miramos, hubo una química especial. Nos tomamos de la mano, dialogamos y desde ese momento yo vivo perdido en tus ojos. No me puedo controlar. Será tu mirada, serán tus besos que no me dejan ni pensar. Yo vivo perdido. Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Ha sido, como siempre, un placer, una nueva edición de Goles. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por escucharnos a través de la sintonía del 96.0 Radio Tudela Es Radio o a través de radiotudela.com. Ya saben que tenemos el player disponible en nuestra página web para que nos puedas escuchar desde cualquier parte del mundo. Como siempre, os agradecemos muchísimo estar al otro lado, seguir escuchándonos, seguir al tanto de toda la actualidad del deporte ribero, el deporte que nos rodea, el deporte de nuestros equipos. Mañana, como decíamos, volveremos con programación especial a partir de las 11 y cuarto de la mañana, más o menos. Tendremos esos dos partidos, el Osasuna contra el Zaragoza y el Tudelano que visita al Valladolid B, al filial del Valladolid. Y a la vez estaremos muy pendientes de lo que ocurra en el Cohete de Tauste, que mañana arranca sus fiestas patronales, y en ese también día festivo de las Bardenas que se celebra en Cabanillas, también con lanzamiento del cohete. Así que muchos goles y muchos cohetes en una edición especial que comenzará a eso de las 11 y cuarto de la mañana. Y como siempre, el domingo por la tarde esperamos con un nuevo programa de goles, con muchísimos goles, con muchísimo deporte, con muchísimos más partidos. Y evidentemente también pendientes de ese partido que va a jugar la selección española de baloncesto en esa final del Eurobasket contra Lituania. También habrá espacio para que puedan escuchar aquí en la sintonía de 96.0 con nuestros compañeros de Marcador ese partidazo. Precisamente les dejamos ahora en la sintonía de Marcador. Saben que están escuchando 96.0 Radio Tudela. El deporte sigue aquí, la información sigue aquí. Nosotros os esperamos mañana por la mañana y por la tarde. Doble cita. No nos falten. Gracias. El fútbol ribero en directo en Goles.